Hace un calor de mierda, pero no importa. Estamos en un nuevo y bello episodio de OTA. ¡Cunoyoso! No sé si se escucha. Se escuchó maravilloso. Se escuchó, ya, como siempre. Se escuchó perfecto, maravilloso. Bueno, usted ya lo sabe. Yo soy Hayame, no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la baterista de Chile, la Pau. Me da risa la cómo se ha ido deformando el título, honestamente. Porque la gente siempre se acuerda de tú ahí. Hoy día yo creo que suena menos, quizás, porque ahora tengo como esos mousepads gigantes. Pero detalles. Sí, bueno, hay gente que lo sabe porque lo has comentado en los programas, pero tú de repente grabas en tu gasona, de repente grabas en tu casa, entonces como que depende ahí el audio. Sí. Sí, no, y en la casona, el estudio, como que también puedo estar random en diferentes lugares. He grabado en el camerino, he grabado en la oficina, he grabado en la cocina, he grabado como en la pieza. Es random. Es random. Sí. Ya, no importa, porque estamos juntos, unidos como hermanos, para tener un episodio bien particular, ¿no es cierto, Pau? Sí. Porque es la primera vez que hablamos de un... ¿cómo decirlo? Un animador en particular, una persona en particular. Una persona en particular, claro. Porque habíamos hablado de series, de películas, de OVAs. Pero bueno, nosotros, ustedes saben que cada 10 episodios tenemos un episodio temático. Pero particularmente esta no es la ocasión. De hecho, el próximo episodio, el temático. Sí. Y sin embargo, como este era el episodio de la Pau, le quisimos dar una vuelta porque todo empezó porque la Pau eligió algo particular, pero que nos dimos cuenta que hacer solamente un episodio tan conocido era un poco ter, porque un corto que solamente dura 15 minutos. Así es. Pero al final, como armando con el Hayama, decidimos hablar como de un compilado de cortos hechos por esta persona, que son como bien trippy. No tengo otra palabra por ahora. Sí, además de que también quisimos hablar de él porque ya lo hemos mencionado y hemos visto su trabajo antes acá en el programa. Sí, pues varias veces he estado en títulos súper importantes, pero... O sea, él de hecho, porque hay un corto que vi que él se presenta como director de animación. Uh-huh. Es como, hola, soy un director de animación japonés. A eso se dedica. Entonces ha estado como que es la persona que hace que todo sea increíble, básicamente. En muchas de las cosas que hemos hablado. Qué bonita manera de describirlo, es la persona que hace las cosas increíbles. Es que podéis contar una historia, lo que yo siempre digo, puedes estar 3.000 veces la misma historia, pero es lo que hace, uno de los factores, porque no es el único, que hace que sea diferente la historia, como la cuentas. Sí, el tipo tiene un artista, pero completo, así, no solamente un gran director, un gran animador, de hecho, que también vamos a conversar un poco de eso. Sí, que tiene más... Es que, bueno, ahí ya lo vamos a hablar cuando estemos viendo como título a título, porque son... decidimos compilar como entre 4 y 5 de sus cortos. Y bueno, porque quisimos darle un poquito también bien de tiempo a él, vamos a hablar un poco de su obra en general. ¿Te parece, Pau? Sí, me parece. Yeah, y el día de hoy vamos a tener este episodio tan conocido dedicado al tío Koji Morimoto. Aplausos. Una persona que decidimos dedicarle este episodio porque se nos ha repetido harto su trabajo acá en lo que hemos revisado en Otaku no Shoso. Mucha gente sabe que acá en el programa nosotros no tenemos absolutamente ningún factor, ninguna característica particular para elegir un episodio. Nosotros siempre ha sido muy random todo. Mucha gente se ha dado cuenta, por ejemplo, que hemos empezado con obras de artistas muy famosos, pero no particularmente con su obra más popular en un principio. No, de hecho creo que siempre partimos como con lo más under, lo más por loco. Alguna razón. Sí. Y que no es algo que yo y la Pau nos planteamos, ¿no? Es como que se dio porque estábamos viendo que podíamos ver y dijimos, ¡ah, ya! Y se da. Y durante ese recorrido, durante Otaku no Shoso, hemos visto varias cosas que ha trabajado Koji Morimoto. De hecho, este episodio, como nosotros lo estamos dedicando a una persona, yo creo que lo entretenido que le podemos dar la vuelta en este Otaku no Shoso para la gente que nos está escuchando es que yo y la Pau hemos aprendido mucho de anime haciendo el programa. Yo y la Pau no es como que hayamos tenido todo este conocimiento mega gigante hace 2 años y medio, ya casi 3, por cierto, que uy, sí. Empezó el programa. Yo y la Pau hemos aprendido mucho en el proceso, mucho. Y si bien yo, bueno, ya venía buscando el tema de lo que es ser autor de anime hace muchos años atrás, obviamente aquí en el recorrido lo que creo que hemos aprendido más con la Pau, o por lo menos yo lo he reforzado más particularmente, el hecho de entender que el anime no solamente nace de una sola persona, sino que en general son un conjunto de grupos que hacen estas maravillas. Sí, es como, no sé, se... o sea, se puede hacer solo, pero bueno, no. Es como casos muy particulares y es, aparte es como, es una cosa muy multidisciplinaria como para que lo haga solo una persona. Claro, Así que sí. abarca demasiadas cosas y de repente necesita ayuda de otras personas que tienen más especialidad en algo muy específico que tú quieres en tu obra. Entonces, Sí. siempre vas pidiendo ayuda a otras personas. Pero el caso es que durante todas las cosas que hemos revisado, nos han llegado muchos saludos y muchos comentarios de personas que nos han dicho, y que yo lo encuentro maravilloso, de este concepto de la colectividad, de la animación japonesa, bueno, de la animación en general, porque es muy común que, no sé, tú ves una cosa y tú lo relacionas con un solo nombre. Por ejemplo, yo creo que un caso extremadamente particular es Akira. Todo el mundo dice, ah, ya es Katsuhiro Otomo. Chivo. Pero ocurre que durante este proceso que hemos pasado acá por Otaku Nichoso, hemos aprendido que muchas personas han pasado por obras que hasta parece impensado de cierta manera. De hecho, creo que una de las cosas que más hemos conversado en el programa y que incluso la pausa ha sorprendido en el proceso es, por ejemplo, todo lo que tiene Sí. que ver Hideaki Anno con un montón de monos chinos que nunca te hubiera imaginado que había trabajado en él. Es absurdo lo presente que está en todo. Bueno, ya para nosotros es como un chiste decir eso en todo Sí, se caso. volvió una talla en el programa, pero digamos de que después de estos casi 3 años del programa, ya Anno no es el tipo de Evangelion nomás. No, definitivamente no. Entonces, esto ocurre mucho y debido a eso, yo quería darle la vuelta a este programa con el contexto de Koji Morimoto, porque Morimoto no es un nombre que se le venga a todo el mundo en el tema de la animación japonesa, ni siquiera en lo retro. Era una persona muy admirada, muy querida en la industria de animación japonesa. Hasta el día de hoy es completamente ídolo, completo ídolo para mucha gente. Pero en Occidente particularmente no es un nombre tan tan conocido. Y la gente que sí conoce su trabajo le tira mil flores, perfecto. Si usted es una persona que nos está escuchando y ama su obra y es su director de anime favorito de todos los tiempos, bacán. Pero digamos que Morimoto siempre ha sido una persona de un perfil más o menos bajo, de cierta manera. Sí. Pero también es como, siento, después de haber visto más cortos de él, siento que él definitivamente es una vanguardia de la animación. Oh, yes. Es como estas personas como Piola que va probando cosas, porque cuando son dirigidos por él, es súper característico que es de él. Y además son muy raros los cortos y son increíblemente libres. De repente hay diseños que yo decía como, esto como que linda con no ser como el típico diseño de anime, como que es lo que es nomás. Claro. Y eso es muy bacán, la verdad. Sí, de hecho hay mucha gente que lo considera una vanguardia tan cuática que incluso lo consideran, yo no, porque siento que el anime abarca todo, pero hay gente que siente que le está como fuera del anime, como de la industria del anime per se. Sí, como que es de estas personas que presta su skill. Y si no estuviera como mercenario a alguien, yo creo que ojalá ver más de sus cosas. Pero también siento que es absolutamente no comercial lo que él hace también. Aunque por otro lado, también esto es lo particular que esta introducción que estaba haciendo, que tal vez mucha gente que está escuchando el episodio de Otaku no Chusa el día de hoy no sepa quién es Koji Morimoto, pero ha visto su trabajo y no lo sabe. Probablemente. Por ejemplo, yo creo que el título, como fuera de los cortos de los que vamos a hablar, el más famoso es seguramente Te con Cricket. Como que la gente, si eres ilustrador o trabajas en animación, yo creo que te es como inescapable haber escuchado Te con Sí, Cricket, no es un pronunciarlo bien. nombre un poco loco. Sí, bueno, él ha trabajado mucho en el tema de director de animación, el tema de dibujar, de estar en la mesa, de ayudar a otro en la mesa o dirigir, decir, cabros, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en el tema de animación. Sin embargo, con el paso de los años, él empezó a dirigir, ya no estar en la mesa, sino querer hacer sus propias obras, sus propios trabajos. Donde se ha caracterizado mira, yo creo que las cosas más cuáticas de Morimoto, para que la gente cache un poco su volada comparado con otras personas muy famosas de la industria de animación, es que hay mucha gente que, por ejemplo, está metido completamente en la vorágine de la industria de anime. Es como, no sé, gente que lleva, bueno, 60 años trabajando en la Toei. Sí, Ese creo que tipo. es muy japonés también. Sí, claro, esa típica cosa de la gente que entraba una pega y se casaba con la pega y sabía que tenía que retirarse y jubilar con la pega, que en Japón esa cuestión. Ahora ya, cada año que pasa es menos. Cada año Es menos mal. que pasa es Yo lo menos. encontraba muy brígido, que era como lo que hagas después de la universidad es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Claro, y no, incluso tiene esos temas como medio psicológicos que yo no comparto mucho para nada, que había una época, especialmente entre los 60 y los 70, que si te echaban de la pega había gente que se suicidaba, papu, porque... Porque no se supone que no te podéis cambiar de trabajo. Claro. O sea que ahora Ay, lo encontraba muy, muy terrible. hay gente que está cambiándose de pega cada 3 meses acá en Chile, pero bueno, en Japón era como lo que tenía que hacer. Entonces hay muchos directores de animación que trabajaron exactamente en la misma gente. Por ejemplo, Junichi Sato, el de Sailor Moon, que ha trabajado en la Toei casi toda su vida. En algún momento se independizó, después volvió a la Toei, y así. Hay gente que está como muy Pero en el metida. fondo siguió en el rubro. ¡Ah, sí! Lo que yo no, lo que yo veo es como que estén, o sea, creo que el único ejemplo como que funciona, pero es por otras circunstancias, era este tipo, ¿cómo era el que era de Shirobako que fuera panadero? El que hizo Gunsmith Cats. Sí. Ay, Puta, pero Kenichi él, la Sona. cosa es, Kenichi Sona. sí, pero él se fue como una cuestión nada que ver, pero eso tiene que ver con que la familia era de la del rubro, pues tenía que ir a heredar el negocio familiar. Pero, ya, claro, pero digamos que igual también eso es como algo familiar, como cosas que te pasan en la vida, nomás. Pero, sin embargo, y lo que quiero destacar es que también hay gente que se ha independizado, que ha hecho su propio estudio de animación, o gente que trabaja también como internamente dentro de la industria de animación, pero bajo sus términos, que convencer a eso es muy difícil. Por ejemplo, Hideaki Anno fue uno de ellos, haciendo Evangelion. Sin embargo, Morimoto, que es lo que quería conversar mucho el día de hoy, es una de las personas, pero bueno, un pilar, una base fundamental de ese pequeño grupo de animadores de Japón que siempre, toda la vida, ha sido freelancer y ha querido trabajar toda su puta vida solo. Y eso no lo sabía. Tal vez una de las cosas más famosas que tiene él como alguien de la industria de animación es que él fundó Estudio 4C. Ah, él es el fundador. Yo cachando cero así. Eso explica muchas cosas de. Yo pensé que trabajaba o colaboraba con 4C, pero ya ahora todo tiene sentido. Él lo fundó, no, lo fundó a finales de los años 80, lo hizo con Eiko Tanaka, que también es muy más productora que animadora, pero también trabajó en el tema de la animación. Y que, insisto, es una persona que le gusta ser freelancer, le gusta hacer las cosas bajo su onda, lo cual ustedes cachan que este tipo de persona puede demorarse, weón, 5 años en hacer un corto de 15 minutos, pero cuando lo hacen se siente realizado. Entonces, ese tipo de personas que no transan con nada. Son este tipo de directores que realmente, realmente es como su mano y tiene todo este peso de ser autor, que es algo que nosotros acá en el programa hemos conversado muchas veces con los directores y animadores que han pasado. Y debido a eso, yo creo que no hay que ser demasiado genio para darse cuenta de que su estilo de animación está muy como por fuera del estándar del anime, especialmente, muy especialmente en los 80 y 90. Yo, desde esa perspectiva, lo considero incluso un tipo un poco adelantado a su época, porque hay muchas cosas que vamos a hablar, de hecho, el día de hoy, de sus obras, que considero que marcaron a una generación que vino como posterior a la de él. Sí, porque yo decía de la vanguardia, por ejemplo, si ven los cortos, se van a dar cuenta de que tiene una manera como, si bien el año versus otras series o producciones, el uso de 3D u otras cosas que ven, se van a dar cuenta que es como cosas que recién están apareciendo como el 2010, como en el mainstream, Claro. probablemente. Y eso es muy cuático. Como Sí. que siempre se había apelado de que Japón no es muy bueno como en animación 3D, pero en este como que al menos yo siento que lo ocupó a su favor para generar la extrañeza que tienen estos cortos. Y también como el uso de texturas, cosas así, es muy, muy, muy, muy inteligente El como está tema hecho. de los fondos, el arte, las temáticas muy surrealistas que usa, el trazo, el tipo de diseño de personajes, que bueno, de hecho no le va a sorprender a mucho. Yo cuando hablo, por ejemplo, de gente que está en su rango de edad, pero que sí ha trabajado con él, tuvo influencia muy grande, es gente que terminó metiendo un poco más ruido con el paso de los años, como unas generaciones posteriores a él. Por ejemplo, el caso más emblemático es Masaki Yuasa. que Ah, sí, trabajó, notorio. trabajó codo a codo con Morimoto. Entonces, ese tipo de influencias que yo creo que serían más notorias después. Sí. Es que bueno, ahí hay como que siento que ahora hay cosas que nos parecen interesantes que tienen que ver con su relación a directores bacanes de la generación anterior. Eso. Sí, lo comparto plenamente. Mira, yo quería hacerte la pregunta que es particular porque tal vez no lo sepas, pero no pierdo nada con preguntártelo, Pau. ¿Tú tienes el primer recuerdo que prueba? Oh, es obvio, yo pongo de las manos al fuego porque para mí también lo fue así, que tú no supiste que era algo de Morimoto, pero ¿tienes algún recuerdo de lo primero que viste de Morimoto en tu vida? En algún momento me puse a buscar casi puras cosas de tipo experimental. Así que llegué a Nekojiru, por ejemplo. Animes, también llegué, por ejemplo, a Angel's Egg. Y la otra que llegué, creo que, es que no me acuerdo si vi Eternal Family. Me la pasaron, creo que junto a Nekojiru. Y creo que fue una amiga en la U que estaba buscando como animaciones extrañas y nos hicimos un intercambio de disco duro y ahí estaba. Y en ese tiempo estábamos viendo como pedíamos DVD en la U y en la U tenían el Genius Party. Clásico. Sí, entonces ahí empezamos a gastar, pero yo no sabía que era Morimoto específicamente y después, mucho tiempo después, vi Tekken King Cret. Porque muchos de mis amigos que eran ilustradores como que habían como súper explotado con Tekken King Cret, como que era como, por favor, velo, es como la mejor wea de ver así. Y ahí las vi, pero no tenía, hasta ahora para el pod, yo no tenía conciencia de que estaba viendo algo de Morimoto. Por ejemplo. Sí, lo entiendo, y de hecho yo quería comentarte que para mí lo fue así. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que supe algo de Morimoto per se? Yo me acuerdo que dentro de mi círculo de amigos de la época de los 90, que era mucho más informado que yo, porque eran mayores que yo, yo comenté que vi Macross Plus. Y que yo comenté en el episodio que grabamos de Macross Plus, que el famoso concierto de Shannon Apple está animado por Koji Morimoto. Y eso fue lo primero que vi de él, pero sabiendo que era él, pero fue un detalle que me lo contaron así como, no, mira, está hecho por Koji Morimoto, y yo como, ah, ya. Así Buena. como, o sea, no de manera ofensiva, ¿cachai? Sino que era como, ah, ya, qué piola, qué buen dato, men. ¿Cachai? Fue como eso. Pero después vine a cachar que lo primero que había visto de Koji Morimoto había sido Robot Carnival. Porque te acuerdas que lo comenté que lo vi en Cartoon Network. Ah, ya, makes sense. Ya, comprendo, comprendo. Eso fue lo primero de Morimoto que vi en mi vida. Fue esa experiencia así súper alocada a las como 2, 3 de la mañana en Cartoon Network diciendo, ¿qué es esto? Bueno, nosotros tenemos el episodio ahí de Robot Carnival. Y esa fue la primera cosa de Morimoto que vine a ver, pero después, estudiando el tema de animación y todo eso, vine a cachar que en realidad lo había visto en un montón de cosas, y no tenía idea. Que a mí me pasó parecido ahora, fue como, oh, en realidad he visto como al menos como unas cuatro cosas de esta persona antes. Sí, de hecho, esta es mi experiencia personal de todo este tema, pero es muy probable, ¿eh? Yo creo, honestamente, si tuviera que jugármela sobre el tema mainstream, sería lo siguiente, y es que si la gente que no cacha tanto de anime o le gusta anime, pero de una manera más casual, pero cacha un poco de nombres, normalmente la gente te va a decir que cacha a Koji Morimoto por Animatrix. Ah, sí, pues sí, hay un corto, creo que es el de los niños que saltan, ¿no es Beyond, cierto? Beyond. Sí. Es el corto que hizo Koji Morimoto y que obviamente la gente lo cacha porque era Animatrix, porque era una cosa que salía completamente del esquema del mundo otaku, era algo completamente famoso en los años dorados de The Matrix. Entonces todo el mundo vio The Matrix, inclusive aunque no le gustaba la animación. Yo conocí gente, incluso particularmente adulta, que tenía esta clásica imagen de no, los dibujos, los monitos son para los chicos, yo no veo monitos. Pero quedó tan vuelto loco con Matrix que terminó viendo Animatrix y dijo, uy, no, esta weá en realidad es re buena. Qué bacán. Me parece. Eso fue como un momento muy importante, pero también siento que pasó lo mismo que con otros títulos, que la gente después dijo como, esta es la única wea que es como anime, fin. Ah, sí, pues, sí, pues, lo hemos conversado Sí. acá, pues esa gente que tiene esa visión, por ejemplo, con Sí. Kawajiri, por ejemplo. Sí. Entonces. Pero fuera de eso fue como, era bacán porque la Animatrix como que se, creo que le dio como absoluta libertad creativa a los que participaron. Sí, pues, dejaron. Es que, bueno, bueno, las Pachoski me dio disculpa, weón. Eran mega otaku, pues. Ultra otaku. Sí, pues. Se supone que Matrix ahí. Igual es una alusión muy brígida a Ghost in the Shell en muchas cosas. Sí, en verdad, sí. Es verdad eso. Y considerando que fue algo súper mainstream, ¿cómo fue para ti Animatrix? Ahora que lo estamos conversando, igual me llama la atención eso. O yo creo que la fui a ver hasta con mi papá cuando salió, no sé si la dieron. O sea, me acuerdo que fuimos a ver una Matrix y se supone que venía con este corto de 3D que era como muy cercano al realismo, que era la del último vuelo de los Osiris, creo que era. Que era como de esta nave que había como que se sacrifica para mandar unos datos. Y después no me acuerdo quién llegó con la Animatrix. Probablemente puede incluso haya sido mi propio papá, que haya llegado con el video y fue como, miren esta weá. Y la vimos siempre, pero me acuerdo que en ese tiempo era un DVD y nunca pudimos ver todos los cortos. Como que años después los veía como en casas de otras personas porque creo que nuestro reproductor no se la podía. Qué raro. Así, random. Tal vez estaba muy rayado el DVD. Sí, entonces, por ejemplo, alcancé a ver varias. No, ¿sabes por qué no alcanzaba a ver? Creo que era porque era un VHS. Entonces, siempre que yo llegaba, como que mi hermano, bueno, le pasaba, mi hermano cuando era más chico, le pasa a todos los cabros chicos en todo caso, veía como weas como 3.000 veces al día, así Claro. como todo el día, durante una semana, 2 semanas, 3 semanas. La cosa es que eventualmente yo llegaba y siempre veía a mi hermano ver el mismo corto, entonces nunca vi el resto de la cuestión, así que eso. Estaba obsesionado con uno. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. Creo que era este, que era la historia, que era previo a que hicieran como el blackout. Ah, okay. Pero es que estaba como en dos partes o tres partes. Ese como que mi hermano está obsesionado con ese corto. Es que aparte tiene como ultra violencia, como más allá de todo lo otro del corto Y también, además tiene creo yo. mucho más temática con la película per se, muchas cosas. Entonces. Sí, entonces yo siento que ahí como que esa la veo caleta, como que la vio mucho. De hecho le preguntaba y como que todo el contexto, como que uno entiende perfecto como por qué la matriz, la CPU, por ponerlo en la Matrix, es como es y toda la cuestión. Pero en fin, no, este no es un capítulo para hablar de la No, Matrix. pero quería dejar en claro desde que ese fue un momento súper mainstream para Koji. Sí, pues verdad. Porque creo que la gente que como que flipó con todo lo que fue la Animatrix, ese es uno de los cortos más extraños y más enigmáticos de toda la colección también. Artsy El de perro. Morimoto. Sí. Eso. Sí, bueno, lo de Animatrix fue súper popular, pero también quiero decir de que hubo otro momento súper gigante. Y esto yo lo comenté cuando nosotros hicimos el episodio de Robot Carnival. Porque cuando hicimos el episodio de Robot Carnival, no solamente quisimos hablar de esta película per se, sino que yo quise iniciar lo que sería nuestro recorrido por la trilogía. Bueno, en ese momento, hasta el 2000, la trilogía de cortos de Otomo y sus amigos. Otomo y sus amigos. Otomo y sus amigos, así como Garfield y sus Sí. amigos. Que yo dije que era Road Carnival, Mega Tokyo, y. Perdón, Neo Tokyo y Memoria. Y esto ha pasado hasta el día de hoy. De hecho, si usted tiene esta confusión, no lo culpo porque me recuerda mucho a lo que nosotros conversamos en el episodio de Perfect Blue. Pero hay mucha gente que cree que hasta el día de hoy la rosa magnética la hizo Satoshi Kon. Y no, pues la Sí. hizo Koji Morimoto. La animó No, no, no, Koji no, no, Koimoto es el Morimoto. director de La Rosa Magnética. ¿En Sí, serio? lo que pasa es que Satoshi Kon escribió La Rosa Magnética. ¿Ves? También, idem. Todo este tiempo equivocada. No, no te culpo, Pau, esa es una confusión súper común, súper común. Yo me acuerdo que, de hecho, esta es una confusión que ya no pasa porque Satoshi Kon está súper elevado, no solamente el tema de la animación japonesa, sino el tema del cine per se, completo, completo. Hay gente que no ve anime y ama a Satoshi Kon, a Kon porque lo encuentra increíble. En la época que salió Perfect Blue, en ese mismo momento, en las finales de los 90 y muy principios de los 2000, te la vendían de que era una película de Otomo. ¿Por qué? Porque Otomo la produjo y Otomo le dio el vamos a Kon. Entonces tú compráis el VHS, piratongo, por supuesto, en chilito, y en la portada salía de las mentes de Akira. Entonces, claro, este caso muy similar a lo que hemos comenzado también un poco con lo que pasa con Tarantino. Que hay muchas películas que sale Tarantino presenta, pero no son de Tarantino. No, como que está como indirectamente o dijo algo bueno, una O el wea así. productor, el que puso la plata y el dedo arriba. Y esto es lo que ocurre. Probablemente. Entonces, Memorias, La Rosa Magnética, también un momento súper, no sé, no mainstream como Animatrix, pero sí altísimo de Koji Morimoto. Sí. Porque a pesar de que la Paula ha tirado mil flores al corte del peo, que también a mí me gusta mucho, tu cachete que La Rosa Magnética se roba todo para mucha gente. Sí, es que aparte es mucho más deep. No lo entiendo. Está bien. Sí, Lo entiendo. rondan otra cosa. Entonces quería dejar en claro de que La Rosa Magnética también es otro momentazo de Morimoto, que lo vamos a conversar en su momento, porque el episodio de Memoria se ha venido así alguna vez. Sí, no. Es que está muy cerca. Tenemos que esperar un poquito. Sí, se viene, se viene, se viene. Sí, se Pero viene, se viene. quería comentarte que esos son como los momentos de la gente que estaba acá en Chile viendo a Morimoto sin saber que era él. Bueno, no es nada nuevo en nuestras vidas, la verdad. Sí, además que a la gente no le importa tampoco, si es porque ven No, las cosas, tampoco. pero es para que la gente sepa que probablemente tal vez usted si ha visto cosas de Koji Morimoto, no lo sabía. Jeje. Así es. Quería mencionar algo así muy muy popular. Pero eso, yo quería hablar un poco de él como persona y como autor, ¿te parece? Sí, démosle. Yo también no sé nada de él. Así Más que allá de eso. lo que hemos visto en el programa. Bueno, el Koji Morimoto, quiero decirte que él tiene 62 años. Está viejito, pero no tanto. Uy, Sí. no, bien. Ah, no, no. Tiene la edad de mi papá. No tiene 80, tiene 60. Todavía ahí está con harta fuerza va a hacer las cosas que trabaja. De hecho, él no está para nada retirado. Lo que pasa es que es un tipo que siempre ha sido muy jodido, que es difícil trabajar con él porque es muy llevado a su idea, muy independiente, como hemos dicho. Pero todavía trabaja. De hecho, creo que lo último que hizo, si mal no recuerdo, es este corto para Kenwood, que lo hizo con Mamoru Oshii, para un comercial. Evité verlo porque si no me voy a empezar a hablar caleta de ese en vez de hablar de lo que tenemos que hablar. Pero sí lo vi, dura como casi 3 minutos. Sí, pero dejamos en claro de que el compadre está activo. Así caleta. No, y aparte está como con los bacanes trabajando todos juntos, así Es que un Mamoru nice. Oshii, weón. Sí. Sí, bueno, tiene 62 años, así que todavía le queda harta pila, creo yo. Y es una persona que empezó súper joven en tema de animación, como mucha gente de su generación. Quedó vuelto loco con Yamato, con Speichi Yamato, que la encontró increíble. Yo sé que Gundam es del 79 particularmente, pero para la generación 70, brígidamente, Yamato fue la serie que para muchos lo empezó todo. Como que empezó este fanatismo otaku de saberse fechas de batalla y grupos de guerra y cuál es el modelo de esta nave. Es una de las primeras series que tuvo ese impacto. Y él quedó muy vuelto loco y dijo, quiero entrar a la animación gracias a Yamato. Otra de las cosas que también le gusta mucho es Lupin Tercero, era que no. Obviamente ahí rayando la papa. De eso sale como en combinados de animación, sale como pedacitos de Lupin. Sí, es que él trabajó después de Lupin, pero Tipo. mucho después, Ah, ya. por 2000. Hizo. Comprendo. Bueno, le gustaba mucho Lupin, le gustaba Gamba no Boken, la aventura de Gamba, la encontró maravillosa, era una de sus series favoritas de la vida. Yo comenté en el episodio de Gamba que había sido una serie muy influencial para animadores, para directores. Y además le gustaba Conan, el niño del futuro. Así que era fanático ahí de los viejos secos. Era bacán. Sí. Su primera pega de animación es Ashita no Yo 2. Ahí entró a trabajar. Y también una de las cosas que es muy famosa es que él fue director de animación de Space Adventure Cobra. Ah, ya, unas cosas piolas. Por ende, también puede ser que haya visto cosas de Cobra y haya visto cosas de Koji Morimoto sin saber que era él. Es que nunca he visto Cobra entero. Una vez le compré a mi papá muchas series y le compré la colección completa de Cobra. Y mi papá la vio, pero yo no la vi con él, como que no me cayó muy bien Cobra. Después como, es que no sé, la encontré como una serie muy macho, pero en algún momento quizás la Es que vea. lo es, de hecho, bueno, acá en Sí, Chile por tuvo eso. problemas por eso. No, voy muy mujeriego y toda la weá, entonces fue como. Vamos los toples, y la weá. Sí. Sí, pues. Pero bueno, la cosa es que Morimoto es conocido por haber hecho un trabajo muy bueno en Cobra. Fue uno de los primeros trabajos donde metió mucho ruido. Él es muy famoso por hacer mucho de lo que tiene que ver con las persecuciones en Cobra. Todas esas escenas que sale Cobra así cuando le tiran mil rayos, el weón sale corriendo, probablemente la animó él. Ya, tiene todo el sentido. Sí, él era muy seco. También animó Lesman, una película que Ah, nosotros ya. revisamos acá en Otaku Nucioso. La escena particular que él animó, el Lesman, es la persecución cuando el protagonista va a salvar a su amigo, el gordito con barba, y los persiguen, están en una nave volando y los persiguen estos robots y le tiran rayos y pasan por unos tubos y está todo extremadamente bien animado. Eso está animado por el tío Urimoto. Y también Es que después trabajó. Ah, perdón, cuando dale. lo que iba a agregar que en los cortos que hemos revisado para hablar el capítulo hoy, se van a dar cuenta que este tipo también anima los fondos a toda raja. Porque Sí. como todos los mundos que crea son súper extraños, normalmente no hay como gravedad ni física como la conocemos, es como importante cómo le da protagonismo a los espacios. Por eso es como nice. Eso. Super nice, el loco era seco. También trabajó en Macross Sí. Studio, Remember Love. La famosa escena del ataque, que no voy a decir exactamente para si no la ha visto, pero una escena maravillosa, espectacular. Mejor no, sí, déjame hablar. Sí. Trabajó en la daga de Kamui también. Hizo varias de estas escenas de Kamui que sale corriendo hacia adelante. Cuando sonaba ese chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Rintaro ahí, con todos esos viejos secos que trabajaron en la saga de Kamui. Y durante toda esta época conoció a Tsuko Fukushima, que es su señora. Y Tsuko Fukushima es famosa porque también está metida en el tema de la animación, pues ya hizo Genius Party. Ya veo. Que ahí podéis cachar por qué son pareja. Como... no hay duda. Sí, no hay duda. Claro. Ay, sí. Que tú decís, ah, la señora de Morimoto, ah, me hace completo clic. Sí, jeje. Sí, bueno. Y quiero comentar que yo esto lo he dicho muchas veces en el programa, muchas veces. Y siempre que sale le tiro mil flores, porque es la raja. Y no lo quise meter el día de hoy a la conversación general de Morimoto, porque no es dirigido por él, sino que él animó una escena particular. Es que él hizo este OVA que se llama Bobini Kubitake, siempre me cuesta decir eso, que es un OVA que salió en los años 80, que está basado en una novela, y que tiene una escena muy, muy famosa del protagonista andando en moto. Yeah. Es una escena así, pero espectacularmente, increíblemente bien animada. Estúpidamente bien animada. Lamentablemente solamente existe en VHS, ni siquiera en Laserdisc. Y la calidad del VHS es pésima, el rip que está dando vueltas por internet es horrible. Y yo creo que yo ni siquiera creo que la original se tiene que ver muy bien tampoco. Entonces como que son un montón de factores. Pero cuando vi por primera vez esa parte, yo quedé, pero baloyo, así, pero... dije, weón, porque, mira, la historia es cuática. Es una cuestión muy de novela, así como para adultos, la verdad, la historia. Muy seriota y todo. Y muy nihilista la historia también, por cierto. Y tiene esa parte, y yo llegué para el hoyo, dije, no puedo creer esta weá, esta cuestión en un OVA, más encima, ni siquiera una película para el cine, era un OVA, así, una escena muy, muy, muy, muy maravillosa. Y ahí caché, muchos años después, que la había animado Koji Morimoto solo. Completamente solo. El weón se demoró, mira. Esa escena debe durar un minuto, a todo reventar. Tal vez 40, 50 segundos, aproximadamente. No duraba 5 segundos, duraba harto. Debe durar a todo reventar un minuto. Y el Juan se demoró 2 meses en hacer esa escena. Lo que estábamos hablando al principio, que era como, me voy a demorar 3.000 años en hacer esta weá y no me importa. Sí, que yo igual considero de que él está más que nada apoyado por la burbuja económica cuando le dieron ese tiempo, porque ahora ni cagando, wey. Es que fue como, usted quiere hacerlo, hágalo, no hay ningún problema. Sí. Yo cuento que es imposible porque ahora estáis como con todos estos tiempos y toda esta cuestión. No, es que si no se nos va a acabar la plata, a diferencia de los 80, no va a poder recuperarla al tiro, así que tenéis que hacerlo ahora mismo. Y es una escena así, la raja. Y aunque ustedes no lo crean, la Pau, en un esfuerzo de producción maravilloso, acaba de ver el corto, bueno, la escena de solo la escena, Kunikarte. Sí. ¿Qué te pareció? Es brígido, y yo creo que ese estilo de animación como que se aplicó, no sé, momentos decisivos de otras series ocurren en animados de esa forma. Ahora, dices tú. Eso les puedo decir. Sí, ahora les puedo decir. Es bacán. O sea, por ejemplo, esas como escenas como a lápiz, es como muere un personaje en tu shonen favorito, se tira en el poder, el ataque especial, esas weas. Es como esa escena que vimos de Get a Robot cuando tiraba la bola gigante el rayo, ¿te acordáis? Sí, también creo que lo he visto en Boku no Hero y en Haikyuu. Hay como momentos como muy puntuales que los animan así. Pero bueno, es un segundo. Esta weá es un minuto de eso. Es pa' el forro, weón. Sí. Bueno, yo quiero que queden claro que esa película, de hecho, ya la encuentro buena. Así que definitivamente un día voy a tener un otaku ansioso de esa película. Sí. Sí, yo estoy lista. Bacán. Pero quería que lo vieras para que dijeras, oh my god. Oh, sí. Bueno, también otra Sasuke. cosa que trabajó muy importante es que él hizo los opening de las temporadas que vienen después de Dirty Pair, que son Juan Paloyo, son increíbles, son excelentes. Y debido a ese trabajo, debido al trabajo que hizo en Dirty Pair, metió ruido con la gente que estaba trabajando en cosas un poco más artísticas, un poco más alejado del mainstream en Japón, y se hizo amigo de Otomo y de Mamoru Oshii. Que yo creo que no le sorprende a nadie eso. No, nunca, jamás. ¿Qué le va a sorprender esa Se cuestión? hicieron amiguis y lo apoyaron. Ellos dijeron: ¿Sabes qué? Este compadre tiene talento, tiene ingenio. Este tipo, de verdad, un artista, así que tenemos que apoyar. Estos dos tipos tenían mucha mejor situación económica, mucho más fama que él. Morimoto era joven, estoy diciendo que recién tiene 60 años. Entonces era un tipo muy, muy joven en ese momento. Y lo metieron a trabajar con él. Y que salió el famoso corto de Frontier Girls de Road Carnival, que es el primero. Oh, es tan bueno ese. Tan bueno ese. Sí. Y lo que nosotros hablábamos en ese capítulo era que efectivamente destaca particularmente también por la animación que tiene. Porque no Sí. tiene palabras la narración, es solamente puras acciones. Sí, es solamente lo visual nomás lo que te manda el mensaje Mira. de qué se trata. Sí, así es. En la raja, nosotros en el episodio de Road Carnival hablamos en extenso del cortito. Fue muy buen, muy corto. Sí, Vean sí. Road Carnival. Dura como, no sé, debe haber durado unos 5 minutos tal vez lo de este compadre. Sí, es cortito. Juan, quizás cuánto se demoran a hacerlo. Ay, sí. No, y lo peor de todo es que esto es lo que quería comentar, que no solamente es la única pega que hizo en ese momento. Nosotros comentamos ¿Qué? que normalmente mucha gente considera a nivel cronológico, lo cual es real, el tema que Robot Carnival salió primero que Neo Tokyo. Pero nosotros comentamos de que se habían guardado Neo Tokyo por 2 años porque los productores Ah, dijeron que verdad, sí. era muy para otakus artística y la weá. Sí, me acuerdo que habíamos hablado de esto. Así que durante la producción de Frankie Years, él trabajó con Takashi Nakamura en el corto de Otomo de Neo Tokyo, por el Construction Cancellation Oh, es tan bueno ese Order. también. Sí, el caballero ese que Mejor, tengo. amo este dúo, mejor dúo. ¿Qué quieres que Sí, te son diga? secos, ¿no? Best dúo. Y ahí también se nota todo el tema de Otomo, ahí ese protagonista tan Otomo. Sí, demasiado. Sí, un corto también súper bueno. También hablamos de él. También tenemos el episodio de Neo Tokyo, por si lo quieres escuchar, y conversamos sobre lo que pensamos. Y Otomo quedó tan extasiado con su trabajo en el corto este de Neo Tokyo, lo encontró tan bacán, que lo metió a su selecto equipo para trabajar en Akira. Y acá es donde viene esto que estoy comentando, que probablemente usted se ha visto cosas de Morimoto y no sabía. Nosotros hemos tirado acá con la Paula Talla el meme de que probablemente Akira va a ser el último episodio de Otaku no Chiyoso porque como que sentimos que es tan importante que es como va a ser un episodio demasiado gigante. Sí, no sé qué vamos a hacer en ese. Como que a mí me da un poco de miedo, como que no sé cómo abordarlo, o siento que siempre va a ser muy corto, o nos va a faltar tiempo, Sí, hay no mucho, sé. que hablar de Akira. Bueno, la cosa es que Dime. Koji Morimoto animó la famosa escena de la persecución en motos, cuando salen en Neo Tokyo, cuando la famosa escena cuando le rompen la cabeza a un weón ahí y salen las luces y se meten al túnel y las luces quedan así como con esa estela que dejan. Esa escena la animó Sí, Koji vos. Ah, sí. Y esa escena No, extraño. Pero es emblemática, la Sí, verdad. po, sí, po. Súper Son emblemática. ese tipo de momentos que cuando uno se acuerda de Akira se te vienen a la mente al tiro. Sí. No, sí, es súper importante ese. Sí, toda esa escena de la persecución la animó Koji Morimoto. Que bueno, una de las cosas que vamos a comentar el día que grabemos el episodio de Akira es que esa película animó básicamente toda la animación japonesa, pues, toda la industria de animación terminó animando a Akira. Pues. Está Sí, metido desde ya lo... Toei hasta Gainax en la weá, pues, así que. Así es. No, sí, se fue. Bueno, también hemos mencionado que como ejemplos similares previos. Sí. Como ese esfuerzo en conjunto. Ahora, el punto es que hay una cosa que queda muy en claro. Y para la gente que conoce su trabajo está este punto, que el tipo era completamente seco, seco, maestro, ídolo. Pero su trabajo de animación estaba muy alejado del tema de lo que uno veía normalmente en el anime. No estos diseños un poco más cartoony, sino que estaba muy acercado a lo que es el cómic europeo, por cierto. Le gusta mucho esa onda. Es muy fanático de Moebius, por ejemplo. Le encanta. Y tiene como todo este acercamiento a lo que pasa en otros países, que yo siempre he considerado que muchos de estos tipos que son como ultra secos de la animación en Japón fueron porque no se quedaron pegados solamente con lo que pasaba en Japón, sino que miraron afuera. Como Kawajiri, por ejemplo. Kawajiri también le gusta Sí. mucho. Juan Hayao Miyazaki, que era fanático de la animación europea. Entonces. No, afirmaciones. Y eso lo marcaba en un estilo que para muchos ojos del mundo del ultra del anime era experimental. Así es. Sí, o sea, incluso ahora yo encuentro que siguen siendo como Sí, experimental, por así fuera decirlo. de lo normal en anime, completamente. Sí, pues, Ahora más que nunca, de hecho, definitivamente. creo yo. Sí. No, sí. Es que no, como que se hablaba hasta, bueno, lo hemos dicho varias veces, o yo al menos lo he dicho muchas veces, que se habla de esta como decadencia inminente de la industria del anime. Y como que siento que cada vez como que las series se parecen más entre ellas visualmente, como que no se pueden arriesgar mucho por un tema monetario también. Claro, y como había más lucas en esa época, se podían dar estos lujos. Tipo, hago filo si no resulta, está la misma. Otro día. Bueno, la cosa es que este compadre, debido a su locura artística, por llamarlo así, cachó que lo que él quería hacer en la industria de animación no iba para lo normal, no era lo que estaba buscando la mayoría de los productores, la gente con plata. Y como tenía toda esta búsqueda independiente, esto de trabajar solo y completamente solo, decidió hacer su propio estudio de animación que se transformó en Estudio 4C. Sí. Que es donde puedes notar que la Pau le gusta mucho Estudio 4C. Sí. Es que interesante. Como que hoy día pensaba que llegó un punto en la vida en que, como que, como si no es divertido y no es interesante, no me interesa nada. Así como, adiós. Puede ser. Eso. Sí. Qué Como que bueno. me volví esa persona. Es como, no es divertido, adiós. Puede ser, pues sí, bueno, ahí depende de lo que uno busca el tema del anime. Bueno, la gente no lo sabe, Estudio 4C, un estudio particularmente conocido precisamente por escaparse un poco como de la línea normal de lo que está pasando en el anime en esa época, y ha hecho películas que son muy buenas, muy interesantes, películas muy, muy choras en ciertos sentidos, que se escapan de lo normal precisamente porque para muchas personas son experimentales, no solamente en lo visual, sino en lo que quieren ofrecer como trama. Bueno, por ejemplo, una de las más famosas es Memoria. Sí. Hicieron Spriggan, hicieron Princesa Arete, hicieron Mind Game, hicieron Take on Cricket, qué nombre de mierda ese. Hicieron Matafacas, esta película que fue dirigida por un gringo. Hicieron Hijos del Mar, por ejemplo, también. Hicieron muchas cosas. La verdad es que siempre ha sido un estudio que es muy conocido por intentar estar un poco en la vanguardia. Bueno, hicieron Tanimatrix, hicieron no solamente el corto de Billion, hicieron varios. Entonces, como que siempre han estado como en esa locuría de escaparse un poco más de lo normal. De hecho, también otra serie que es muy, muy bacán y que es de Estudio 4C, a mí me da mucha risa esa weá, es que hicieron el anime de Detroit Metal City. Ah, ellos son. Sí. Yo solo me voy a reír. Go to DMC, go to DMC, go Tú, to DMC. DMC. Manso mono chino. Cerdo El cerdo capitalista. capitalista, weón, manso mono Cerdo chino. Y esa es una excelente adaptación del manga al anime, weón. Es súper buena. Yo me cagué la risa cuando lo vi. A mí todavía me da risa. Díganme, básico culiao, weón. Me da lo mismo. A mí me da más risa que la cresta de Robin Metalcito hasta el día de hoy. Le tengo mucho cariño a la serie. Yo la encuentro demasiado buena todavía también. Iba a cumplir 15 Demasiado años, buena. Pau, imagínate. Oh, ¿en serio? Bueno, yo igual la vi mucho más tarde, así que no me siento tan vieja. Sí. Y después, bueno, ahí en los 90 tomó esta decisión de estar trabajando muy de manera independiente, por ende trabajó en varias cosas más bien de corto, de cosas para ciclos de animación, para ciclos de cine, para festivales de cine, metido mucho más en esa escena de más del arte, más que todos con cosas. Si el loco le gustaba esa onda. Su debut directorial fue en una película que se llama Tobe Kujira no Piku, que es una película que yo no la he visto, de hecho, y que no la quise meter acá porque es una película, dura 1 hora y media. Y por lo poco que cacho, sé que es una película muy para niños. Pero algún día la vamos a ver porque es de Morimoto. Yo creo que algún día la veremos. Pero en realidad el tipo se movió mucho en la onda esta como del arte, pero no solamente por el hecho de decir, ¡ay, mira lo artista que soy!, sino que también estaba muy metido con esta vanguardia, así como muy metido en lo que tuve en weas como Liquid Television en MTV, weón. Sí, no es verdad. Yo sí lo encuentro artista, la verdad. Lo encuentro súper artista. No tengo como, no decir que no lo es, porque lo es. Me lo imagino así como poniendo MTV gringo en Japón y viendo Ion Flux y diciendo esto de animación, compadre, así como. El meme de este actor que sale como cine, de Así. verdad, amigos, Joder, así. esto es cine. Sí, ese meme, ese meme. Eso mismo, ahí está el caballero ahí con sus pósters de Belladonna así, y está viendo a Ion Flux así, diciendo, compadre, este es el futuro de la animación, compadre, compadre, compadre. Que Qué risa. cabe destacar de que este como se cacha que es amigo de Mamoru Oshii y de Kawajiri, y tiene esa típica pinta de la barbita cortita, así, medio flaco, así, le falta la boina nomás. El clásico. Por ende, en los 90 se dedicó mucho al tema de los cortos experimentales, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Yo cuando salió el tema de Morimoto, dije, bacán, porque me lo ofreció originalmente la PAU, no particularmente por Morimoto, como le estamos comentando, sino por Noise Man Sound Insect. ¿No es cierto, PAU? Sí, que no me acuerdo por qué llegué a él, pero creo que estaba viendo la info de otra serie y me empezó a aparecer como datos de otros autores como para encontrar cosas para poner en nuestra lista de reproducción del podcast. Y lo empecé a buscar, y estaba para bajarlo, lo bajé y hace poco le dije, ya, comprámoslo porque ahora salió en calidad Ultra HD. Claro, el tema, sí, va a ser la más corta todavía. Fue porque salió legal, ojo, legal en YouTube en el canal de Estudio 4C hace unos meses atrás. Después los pusieron en privado el Sí, no, video. sí, siempre dijeron que era por tiempo limitado. Yo espero que alguien lo haya pirateado. Sí, Gracias. ahora es así. Mira, yo voy a comentar lo siguiente. Yo para Otaku no Chioso, yo la vi en calidad DVD. No lo alcancé a ver en YouTube. Y en el tracker de cine que yo participo, saludo a PTP, lo rechazaron en el tracker porque dijeron de que era un upscale del DVD. Ah, la versión que se supone que está bacán de por sí. ¿En Que serio? agarraron el DVD, le subieron la calidad artificialmente y lo subieron a YouTube. Oh, bueno, ¿qué le vamos a El hacer? DVD se ve súper bien en todo caso, así que tal vez sea por eso que pasa un poco más piola, pero bueno, la cosa es que salió en YouTube y en el canal de Estudio 4C sin bloqueo regional. Que digamos de que eso no es común. No, eso no es común. Normalmente hay que hacer magias raras. Por eso sí, como por ejemplo, ustedes lo saben, pero Nico Nico Doga está forrado de anime, series completas, temporadas completas en Nico Nico Doga, pero no las puedes ver porque tienen bloqueo original, solamente se puede ver en Japón. Sí, triste. Nada que un VPN no te salve la vida, pero qué paja. Sí, pues. No, y aparte hay que pagar los VPN, así es que. En el caso de Japón, no, no. En el caso de Japón hay. Yo, bueno, esto es una cuestión nada que ver off topic. Yo uso un VPN de una universidad en Japón. Ah, sí, bueno, yo cuando fui a China usé el de una amiga que era de una universidad, pero yo asumí que era porque ella está en la universidad y puede ocuparlo o algo No, así, eso asumí. tienen. Sorry, lo voy a comentar igual por si ustedes, esas personas que les interesa buscar Sí. legal. Yo uso el de la Universidad de Waseda y lo uso porque ellos tienen una idea que yo la comparto plenamente y es que tienen el VPN porque ellos consideran que los medios japoneses censuran todo lo que pasa en el país. Por ende, para la gente que se quiere enterar realmente de lo que ocurre en Japón, ponen el VPN. Porque tú cachete Me que si encanta. tú veis la prensa japonesa y ves la televisión japonesa y son puras caras chicas de 16 años de la AKB-48 comiendo comida diciendo ¡Oy, sí! Y en realidad están las masas protestas en la calle y nadie se entera. Suena parecido. O sea, un poco familiar. No, pero acá, mira, acá en Chile hay que decirte que se ha festinado también con la weá. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que los de la prensa iban a la 1 de la tarde y estaban preparados para, porque sabían que iba a empezar la protesta, porque les encanta esa weá, decir, mira estos weones y la cuestión. En cambio, en Japón ni siquiera es como eso, nada. Es como, no, este país es perfecto, acá no pasa nada, acá está todo bien. Entonces, es muy común de que hay muchos VPN de universidades que te dicen, no, weón, Japón no está bien, entérate, pa. Buena, me cae bien la universidad esa. Sí, voy a poner el link de hecho de Hanagumi, del VPN, es gratis. O no se espere Yo también. que va a bajar a 500 millones de gigas desde ese VPN, pero funciona. Yo también lo quiero. Sí, ahí te paso el link. Pau. Sí, gracias. Bueno, nosotros en realidad, realmente la Pau eligió esto porque salió este tema de Noisy Man Son Insect en YouTube. Y yo dije bacán, especialmente porque si bien yo lo conocía, debo decir que no me acordaba de absolutamente nada, por ende tengo que decir que lo vi para Otaku no Yoso. Y vale la Yo pena. solo he captado el... Sí, es interesante. Es un poco difícil de entender, sí, pero interesante. Sí, especialmente porque lo que siempre había pasado a mí es que había visto el de Eternal Family. Sí, ese me acordaba también. El Eternal El Family, lo de conozco. Eikyu Kasoku, ese lo había visto muchos años Sí. antes. Pero el de Noisman no, y fue como wow, porque yo creo que las cosas más choras es que yo considero que todos estos cortos están muy adelantados a su época, weón. Insisto que después, el anime, especialmente en los 2010, habría muchos directores muy inspirados en esta onda de Morimoto, weón. Entonces, Sí. yo veo el de Noisman y me parece algo como de los 2000, no de los 90, weón. Es que lo es. Yo no pensaría que es como un video experimental como antes del 2010. Como del Una cuestión 2004, así como así. por ahí. Sí, una wea así. Sí, No definitivamente. parece del 97. De hecho, hay un cortito que se llama Tobira no Wakete, que de hecho no lo confundan con la película Tobira no Wakete, que también es de anime. Hay un corto, este que todavía lo vamos a mencionar el día de hoy, que se salió en el 95. Sí, ese Y también lo vi para el pod, también me sí. parece así como muy cuático en muchos sentidos. Entonces, ver esto fue reafirmar que Morimoto es maestro. Sí. No, y una persona muy libre, demasiado. Es bacán ver a alguien que sea como tan libre con sus temáticas, cómo contarlo. Y también, como decirles de antes, como que muchas de las cosas que ocurren siempre son más de acciones, muy japo eso, más que de diálogo. Como que ahí se nota como es un animador, no es una persona que escribe y tiene que explicarte lo que ves, como que es una experiencia visual. Sí, me comparto plenamente. Bueno, quiero volver a agregar, como estamos comentando, que este compadre metió ya un ruido de fama internacional a cagar y mainstream al máximo cuando hizo el corto de Animatrix, el Beyond, y que lo metió una nueva generación de fanáticos, no solamente de Matrix, sino del anime y incluso de animación en general. Yo he escuchado, por ejemplo, que mucha gente que trabaja en todo esto de la animación gringa actual, muchos entraron al tema del anime por Animatrix, precisamente por estos cortos. Mucha gente que trabaja como todas estas series actuales, como, bueno, no son ya ni tan actuales, weón, pero por ejemplo, todas estas cosas que salieron como de CalArts, como Ah, toda esa gente, sin saberlo, cuando eran chicos, vieron muchas estas cosas de Morimoto. Es que además siento que lo bueno de Morimoto, a diferencia de lo que aparece en MTV, son como... Quizás me equivoco un poco en el término, pero encuentro que es más fantasía pura que algunas cosas que aparecen en MTV, porque tendía a ser como medio burro, tenía muchas cosas sexuales. Pero lo de Morimoto no tiene tanto eso. De repente sí, pero son como muy... Como que tenéis que cachar nomás. Pero siento que es como más apto como para hipnotizar a alguien de cualquier edad. No de tu cara la wea. Sí. Sí, no, porque si por ejemplo hablamos de Aeon Flux, como que tiene unas cuestiones que es como demasiado explícito también. Entonces, como que yo sé que a mucha gente le puede generar rechazo, o quizás no lo deja, sus papás no lo dejan verlo de frentón. En cambio Morimoto es como raro, pero good raro. No raro, malo. Claro, es raro, pero no Sí. tiene cosas que tu papá diría, ¿qué estás viendo, cabrón de mierda? No, no te diría eso. Ay, qué bonito. Raro, pero está No, bonito. o Eso también diría, no realmente te entiendo y diría. me lo estés viendo, pero bueno, ya. Sí, oh, jaja. Ah, La porque, juventud. bueno, yo Sí. que vi películas de Kawajiri cuando tenía 13 años, ¿te imaginabas que estaba terrible escondido viéndolas, po? Por supuesto. Todos. Así que sí, sí pasa. Bueno, quiero comentar eso porque post 2000, este compadre ha seguido siendo independiente, ha hecho mucho trabajo para cortos y videos musicales, muchos videos musicales en Japón. De hecho, probablemente sus trabajos más famosos han sido cuando ha hecho videos de Utada Hikaru o de Ayumi Hamasaki, por ejemplo. Hizo este video de Passion, del de Kingdom Hearts 2, un clásico, clásico, que trabajó él ahí. Hizo este el Connected con Ayumi Hamasaki, un video súper bonito, el de Fleximation, de Utada Hikaru también, muy famoso, muy muy famoso. Entonces, en realidad el compadre nunca no ha tenido pega, nunca ha estado cesante de cierta perspectiva. El compadre siempre ha trabajado en cualquier cosa, estuvo metido en Genius Party también, sí. Cuando trabajó con su señora, hizo un montón de cosas. Y te voy a decir que esto lo quiero comentar más que nada, tal vez a la Pau le llame la atención, porque como la Pau estudió arte y está metida en el tema del arte, es que nosotros estábamos hablando desde la perspectiva mainstream y de la perspectiva artística, pero obviamente el tema artístico desde el mundo otaku. Sin embargo, en los últimos años, Koji Morimoto ha ganado una nueva apreciación en el mundo del arte del compadre que va a museo y está metido en el tema del arte y todas esas cosas. A eso yo me refiero con artista, porque para mí es como artista visual contemporáneo la wea. Claro. A eso me refiero, es un rubro. Claro. Sí. Pero el motivo principal no es por su trabajo particularmente de él, sino porque Takashi Murakami, famoso Murakami, ha metido su obra en su exhibición de Superflat. Ah, no me extraña. Perfectamente, tiene todo que hacer ahí. De hecho, sí. No sé si ustedes cachan lo que es el Superflat. Eso te iba a decir, papá, por favor, coméntanos qué es Superflat para que la gente cache. Superflat es un movimiento creado por Takashi Murakami. Takashi Murakami no es Haruki Murakami, es un artista visual. En Instagram lo buscan por Takashi Pom. Y él creó esta como especie de compañía de artistas que se llama Kaiki Kiko, que él compiló una cantidad de artistas japoneses que se refirieran como a la visualidad del anime en su obra. Pero él no es que sea, o sea, se aprovecha de la y utiliza la estética del anime como una cuestión de pop japonés. Claro. Como un Andy Warhol japonés, deberían pensarlo un poco. Y si uno lee el manifiesto, hay muchos manifiestos, pero hay uno que particularmente habla de esta idea, se llama Superflat porque habla de esta idea de la superficialidad, de que todo como que ya perdió la profundidad del sentido, entonces son todo lo que tú ves nomás. Entonces para él el anime entra en esa cuestión porque efectivamente son colores planos. Si puedes después recuérdame para buscar el manifiesto. Ya. Y lo podemos poner en Hanagumi también. Ya, porque el trabajo de Morimoto creo que encaja así perfecto en lo que es el Superflat. Porque de repente el Superflat no tiene sentido, o de repente el autor, como que si ustedes revisan Kaiki Kiko, hay artistas que algunos hablan como de, hay temas que tienen que ver, por ejemplo hay una chica que dibuja, por ejemplo, una monita que es como un diseño muy kawaii, y tiene como muchos ojos dibujados, y habla esta cuestión de que como presiones japonesas sobre tu cuerpo, o de repente es en ti mismo, entonces tiene como esta estética y al mismo tiempo tiene una cosa conceptual, incluso social. Y bueno, hay otras weas que era como filo, que por ejemplo hay una estatua muy famosa de Murakami, que es como un weón que está en pelota, que tiene este diseño como de spiky hair, muy Dragon Ball, y luego ahí se está agarrando el pene y está como eyaculando, pero es como una masa gigante como de semen. Y atrás le pusieron como un fondo, como en layout, como de anime. Voy a buscarlo también para que lo vean. Bueno. Y cuando uno ve la cosa desde lejos, es como plano, es como un frame de anime, pero es una escultura. Entonces son como ese tipo de cosas. Le he visto obras que son como monas anime en pelota con pan de oro haciendo gestos como de ¿cómo se llama? Como de semiótica budista, así que ahí yo creo que da para muchas cosas. Sí, yo quería específicamente que lo conversara la Pau y que lo explicara para Otaku Nochoso, porque como tú estudiaste eso y estás metido en eso, yo sabía que tenía ya harto que decir, entonces bacán. O sea, creo que lo más como también tiene mucho, obviamente, que ver con el sacar la tradición, pero si bien la desafía, la cita, también creo, después me voy a tener que acordar de todo esto antes de que lo diría Hanagumi, porque no son problema. Estas cosas. Hubo una exposición en el Museo de Boston, de Arte de Boston, que puso, y fue muy bacán porque el Museo de Boston tiene una de las colecciones de arte asiático más grandes de Estados Unidos, o al menos para mí tiene el mejor catálogo usable de. Y trajeron a Murakami, y Murakami hace referencia a ciertos artefactos del arte tradicional japonés, y lo que hicieron fue ponerlos unos al lado del otro, entonces era muy bacán porque tú podías ver como estas obras diferenciadas como por 500 años, y ver en qué se relacionaban. Así que era muy, muy entretenido, la No, verdad. Así sí. que da para mucho. De hecho, yo creo que el manifiesto del Superflat se los voy a tener que traducir, porque creo que nunca lo he visto en español, o en esta cantidad de años desde que lo leí, alguien lo tradujo. Espero que haya sido eso. Que yo sabía que iba a salir una conversación interesante en ese sentido, porque Murakami ahora es súper famoso, súper famoso. No confundí con el escritor, como dijo la Pau, pero el compadre es súper famoso, entonces hizo meter a Koji Morimoto a un círculo que antes no lo cachaba. Es que muchos de los artistas, lo que Takashi Pom, lo que hace mucho es agarrar artistas bajo su alero y potenciarlos. Por ejemplo, hay un escultor de cerámica que yo he estado siguiendo mucho, que ni siquiera hace cosas de anime, pero como que a Takashi Murakami le pareció bacán y como que lo soportea, le paga la galería, es como uno de sus mecenas para que pueda seguir haciendo su cerámica. Y el chiste que tiene esta persona es que se fue a vivir como a las montañas, completamente isolado, saca la arcilla de la montaña y el tipo, no sé, como que entrena, él mismo hace las cerámicas, controla el fuego por 13 horas durante las quemas. Entonces, es bacán en ese sentido Murakami porque está apoyando a artistas que quizás nadie los pescaría si no fuera por él. Así que es muy, O que muy tal vez bacán. son famosos, pero solamente en el círculo del anime, para hacerlo un poco más Es que movimiento. justo esta persona que yo estoy mencionando ni siquiera es del círculo anime, es un ceramista absolutamente tradicional. Sí. Entonces, y hay gente, es que creo que a diferencia de acá, como que algo que siempre hay que recordar es que la estética que nosotros llamamos como de anime es como una manera normal de dibujar acá. Entonces hay muchos artistas que ni siquiera son de anime, que son ilustradores, que aprovechan probablemente cómo se ve o es como saben dibujar nomás. Entonces no siempre hay que relacionar lo que haga Takashi Pom al anime. Claro, eso. Sí, pero eso no, yo como que con el tema. Es que pasa que el Superflat lo descubrí muy tarde y si lo hubiese conocido antes y la universidad hubiese tenido más recursos, mi vida universitaria hubiese sido más fácil. Sí, puede ser. Pero ahora sí, no, de hecho es como. No, siempre una conversación entre gente que como que nos gusta el anime, que entramos a artes, que era como el Superflat nos salvó la vida. Porque era algo que tú le podías agarrar el libro y rastreárselo al profe en la cara, como esta wea existe. Así, Esto es y parte una wea que es común. del Círculo del Arte de Nueva York. Ahí tienen. Bueno, sí, de hecho está en la Gagosian, que la Gagosian es una de las galerías comerciales con más plata del mundo. Ahora encontré un libro que habla sobre la cultura Lolita. O sea, no es que lo haya encontrado, lo compré hace mucho tiempo, pero no lo había leído porque alguien me dijo que lo comprara. Pero ahora le dije a una amiga, si alguien te dice una hueá, tú agarrás el libro y le pegáis cachetadas con el libro. Porque no, ya no te pueden decir nada, porque Sí, está en un libro. me parecía súper Sí. interesante mencionar lo de Morimoto en ese aspecto, la Sí. verdad. Sí. No, completamente alguien de Kaiki Kiko. Pero parece que murió, no sé. Voy a revisar qué pasó con Kaiki Kiko. Dale, bueno, ahí saltaba toda la información en Hanagumi, que ustedes saben que siempre destacamos cositas para gente que queda con gusto a poco, para que quieran ahí investigar un poquito más. Sí. Y sí, yo creo que vamos a hablar de los cortos, ¿te parece? Ya, dale. Sí, mira, yo quiero decir que obviamente como esto tan conocido, solamente hablamos de los cortos hasta el año 2000, porque Morimoto tiene mucho más cortos que estos, pero quise destacar los de los 90, y de hecho me parece, a mi juicio, no es que esté diciendo que los de 2000 sean peores, de hecho hay unos re buenos, pero siento yo que me llama la atención destacar los de los 90, porque de verdad que los considero varios de ellos adelantados a su época. Considero que no solamente lo visual, sino lo temático. Ah, bueno, en el hecho de que esto no lo hemos conversado muy bien y ahora que vamos a hablar de los cortos lo quiero dejar más en claro. Koji Morimoto, siendo un dios del lápiz, también es conocido en Japón por haber sido uno de los primeros en meterle mano al CGI. Sí, pues, eso es lo que comentaba al principio. Él tiene una visión bien particular que yo la comparto plenamente, porque muy a pesar que Morimoto tiene cortos full CGI, de hecho uno de ellos vamos a conversarlo el día de hoy. Él tiene una visión que yo la comparto así, pero muy, muy plenamente. Hace un tiempo atrás leí una entrevista de él y él comentaba sobre el tema del CGI, especialmente porque su trabajo en el CGI metió mucho ruido en Estados Unidos, más que en Japón. Hubo mucha gente que trabajó con él, que haciendo cosas para los cortos que vamos a hablar, que terminó trabajando en Pixar. Qué ironía, todo lo que puedo decir. Porque no había espacio para eso en Japón todavía. No, pues sí, se ha hablado siempre que, por ejemplo, Ucha, va a salir penca porque ahora hay como que ha avanzado caleta el tema de del 3D, pero Japón es conocido por ser atrasadísimo en el tema del CGI. Así Claro. como arcaico. Sí, cosa que comparativamente con lo que es Pixel. Yo estoy súper de acuerdo todavía. yo de viejo de mierda lo agradezco honestamente, pero sí, es verdad. La verdad es que Japón ahora últimamente se ha puesto mucho las pilas. De hecho, bueno, esto no es para todo conocido, pero quiero comentarte, se ha hecho mucha, mucha conversación en este año, particularmente en el 2022, sobre el tema del futuro del anime. Porque mucha gente que cree que este es el primer indicio, el 2022 particularmente fue el indicio ya muy muy confirmado, mucha gente que cree que la industria de anime se va a ir al CG ya de manera masiva. Pero sabéis que yo creo que por cómo son los japos y cómo es la gente que lleva ya mucho tiempo en la industria, yo sé que a ellos no les gusta para todo, como que ahora yo siento que lo equilibran súper bien. Por ejemplo, le he conversado a un amigo de cómo funcionaba como la economía de recursos en Kimetsu no Yaiba. Que por ejemplo, no sé, hay escenas donde los personajes son muy pequeños y hacen muchos movimientos, como que era como, ahí nadie lo va a notar, era como, o por ejemplo que usan como para los espacios, como lo. Porque esto ya, Morimoto, si lo ven en los cortos, se aplica mucho a animes que están ahora. Incluso yo creo que hay Ufotable, debe haber algo metido ahí, pero por ejemplo, esta idea de animar los fondos y que tenga como planos, eso es mucho más fácil hacer en 3D, yo encuentro que gasta mejor. Entonces, hay gente que lo rechaza inmediatamente solo porque hace ideas que no lo voy a ver esta weá. Y era como, loco, amigo, esta weá cada capítulo tiene una de ese, como el 1% de un capítulo de Los Simpson en presupuesto. No Sí, sé, piénsenlo así. es verdad, sí, es completamente cierto que lo dice la Pau, pero él tenía, bueno, yo no sé si esto fue probablemente alrededor del 2012-13, yo no sé si Koji Morimoto seguirá opinando lo mismo, pero yo acá en Otaku Nuchoso, cuando hemos hablado de él anteriormente en el programa, yo he comentado que él es una persona que es como súper crítica de la industria anime ahora, que la encuentra No me insípida extrañaría, y todo eso, sí. que encuentra que Es que yo una. siento lo mismo de que es falta de riesgos ahora. Sí, eso. Que es como irónico porque Sí. hay 40.000 más estudios de animación que hace 30 años atrás, pero considera que como que todos están trabajando en lo mismo. Entonces, tiene una visión muy, muy, muy crítica, entonces es muy complicado como colaborar con él, por ejemplo. Es que igual puedo entenderlo, pero no lo justifico porque está siendo poco como comprensiva del cambio de situación Generacional también. también. Porque nosotros también, yo ahora mismo te voy a decir, sí, lo estoy justificando que algunas cosas ahora no sean tan bacanes como esperaría la gente porque no está la misma cantidad de plata, no hay la misma cantidad de tiempo, ahora el anime es una hueá mundial, no es una cuestión solo de Japón, entonces necesitan generar rápido, están compitiendo constantemente con varios, con cientos de miles de títulos. Probablemente lo que nosotros conocemos en anime es como el 10% de todo lo que se publica. Entonces, yo creo que hay que ser, de repente cuando logran cosas interesantes con muy poco presupuesto, hay que ser más amables, creo yo. Sí, bueno, o sea, hay que cachar un poco ese tema y el contexto de las generaciones, de las Sí. décadas donde trabajaron también. Y a lo que voy con esto es que hace muchos años, cuando le preguntaron sobre el tema del CG, que él es pionero en el tema allá en Japón, él comentó algo que yo comparto plenamente, que él dice que cuando la gente le habla de películas CG, que normalmente le hablan de películas norteamericanas, de Pixar, de DreamWorks, de todo ese tipo de producciones, la gente le tira muchas flores por la fluidez que tienen estas películas norteamericanas, que es como todo es animación, es como perfecto, como que son los 24 frames usados pero a la perfección, porque obviamente el CG no se va a complicar con eso, solamente son cámaras, por ende pueden hacer lo que quieran en ese sentido, y como que todo es suavidad. Él decía que dentro del círculo de la animación, o gente que le gusta mucho el anime, le comentaban que le llamaba mucho la atención que el CG era tan suave. Y él considera que el CG que se hace ahora actualmente es demasiado suave. O sea, que él dice que a lo que le falta la animación, según él, obviamente su opinión muy muy personal, es que si él tú ves las obras de Morimoto, él considera que a la animación CG le falta, y usa estas palabras en japonés, el que le falta más ruido. Ah, lo de noise que hablaba él. Es que, ¿sabes qué? A mí me pasa que cuando yo veo algo de 4C, por ejemplo, como está fuera de nuestro rango como de época, creo que la última serie que vi de 4C fue Ping Pong de Animation. Wow. Ping Pong de Animation para mí fue como refrescante, me dieron ganas de dibujar de nuevo, como que te quita esta idea, porque lo que yo encuentro aburrido de Disney, que es lo del occidental, es que todo tiene un estándar, que es como lo que le pasa al anime también ahora, como que todo tiene que estar como dentro de ciertos parámetros por un tema comercial. Ajá, sí. Entonces yo igual lo entiendo de que, por ejemplo, como que es una animación hecha por dibujantes, de alguien que quiere como dibujar algo diferente, quiere como disfrutar el lápiz, como que es un tipo de animación que no le responde a la realidad. Claro. Y por eso yo lo encuentro razón en ese sentido. Ah, él considera que le falta ruido al CG, que considera que todo es demasiado como puro, cristalino, como que no se la juega. No, y como que también a pesar de que transduzca bien los materiales, no sé, el agua, los pastos, no sé qué, yo creo que aún así no transmite bien las texturas de las cosas, como que el ruido, como que voy entendiendo que se refiere de estos contrastes de que uno vive en la materialidad, por ejemplo, no sé, las ventanas sucias, como que hay cierta organidad, como que me acordaba hoy día mientras editaba fotos, que esto es una cuestión, lo voy a decir súper rápido, pero por ejemplo cuando yo edito fotos yo tengo que limpiar cosas para que se parezca a lo que nosotros tenemos en la mente de cómo son las cosas. Entonces, por ejemplo, si tú piensas en un rostro, tú no piensas en poros, ni marcas, ni manchas, ni nada. Como que yo quito todo eso para que sea más fácil de entender lo que estoy viendo. Pero pensaba un amigo que es dibujante, me decía, pero no podías hacer eso, no deberías hacer eso porque es la... las cosas sí son así, pero al revés de, yo creo que en el dibujo hay que agregarlo porque así sí se acerca a lo que uno conoce. Porque en el dibujo al revés es muy fácil ser suave. Sí, claro. Sí, es verdad. Y él opinaba eso hace 10 años atrás. No sé si sea su opinión actualmente con todo lo que ha pasado, pero esa Yo es su creo que opinión. sigue siendo lo mismo. Yo creo que esas cosas son como, como decía el meme, si a los 25 años sigue pensando lo mismo, cago, va a ser así para siempre. Sí, puede ser, la verdad que sí. Pero Sí. resulta que debido a eso, él también tenía esta opinión que también, bueno, tiene mucho que ver con la experiencia precaria noventera del CG todavía en ese entonces, que él consideraba que, si bien hizo un corto full CG, consideraba que lo mejor era combinar el CG de la manera como más decente posible para crear efectos antes no posibles. Era animación tradicional dibujada a mano. Yo encuentro que lo hizo, se nota demasiado en sus cortos. Sí, ese es su toque, que él decía que el CG tiene que ser un acompañamiento que genera toda esta tensión del ruido que él quiere despegar en la serie, pero que no se coma todo, que no sea como el hecho de que tiene que ser CG porque tiene que ser CG porque la industria lo está pidiendo y se acabó. Sí, como es que él, como digo, pertenece a otra escuela, es como lo que todos desearíamos. Pero tiene que cambiar la industria para que eso sea posible. Pero lo que voy con todo esto es Todo que lo él es posible. pionero en el CG y al mismo Sí. tiempo una persona abierta al tema. No es como, no sé, vos, esta weá media Miyazaki, así, oh, no, esta weá es lo peor de la historia. Como que no, Sí. él le gusta el CG, fue pionero en el tema, le agrada el CG, estuvo muy metido en ese tema, fue pionero en Japón de esta onda, pero no es un evangelizador al completo de que todo tiene que irse para allá. Él considera que es una herramienta. Sí, porque en el fondo, él no va a ocupar el CG para abaratar costos. Lo va a ocupar porque lo necesita. Claro. Esa sería como la gran diferencia. Sí, quería dejarlo en claro, que eso es muy, muy, muy importante en ese sentido. Yo creo que vamos a ir de manera cronológica, ¿te parece? Ya. Ajá. De hecho, no Yo sé, te lo no estoy digo. segura de la cronología. Ya. El primer corto que vamos a hablar el día de hoy se llama Tobira o Akete. Ya. Él lo hizo para Studio 4C, y esto fue una demostración para la Nippon Computer Arts, para hacer una demostración de cómo el 3D y el 2D podían fusionarse y hacer buenos resultados, sin la necesidad de que uno se comiera al otro. De hecho, funciona perfecto en ese corto. Perfecto. Ah, es un corto súper tierno, de hecho, en cierto sentido. Es muy bonito el corto. Tú lo viste por Igual primera vez en algún para Otaku momento Ansioso, ¿cierto? lo encontré un poco creepy. En algún momento pensé que iba a quedar la zorra siniestra, así como tun, tun, tun, pero no, no pasó. Fue solo una impresión del momento. Sí, ¿tú pensabas que iba a ser o full 2D o full 3D o te encontraste con esta sorpresa, perdón, y dijiste, oh? No, no tuve expectativas, la verdad, porque creo que el primero que vi fue el Noiseman. Creo que a mí me preocupó más la parte narrativa, como que lo que vi más entre corto y corto fue cómo funcionaba, cómo se entendía. Porque Noiseman era como los tres capítulos finales de una serie, Sí. Sí, comparativamente. es cierto Sí. eso. Se siente como un arco final de una serie que no viste. Como que te dicen los términos y toda la cuestión, como si tú cacharas y como no cachai ni una wea, así. ¿Pero qué te pareció este corto particular, Pau? Lo encontré, me gustó que tuviera muy pocas palabras y me llamó la atención el diseño de personajes. Y el guión me gustó harto porque, bueno, voy a empezar a narrarlo un poquito, Bueno. pero se trata de una niña que se va a acostar y dice que quiere que le dejen la puerta abierta para que entre el gato. Y al dejar la puerta abierta, se empieza a dar cuenta que entre la pieza y el pasillo se forma una figura. Y esa figura se convierte en un personaje que la lleva a un lugar La que ella manito. tiene como que salvar. Es una weá, yo encontré que era demasiado Digimon de repente a ratos como Un visualmente, pero poco, bueno. un poco. Ah, sí, bueno, sí, pues, sí, ahora que lo dices, es que bueno, cuando yo comentaba toda esta cosa del legado como a generaciones posteriores, puta, es muy probable, yo creo, aquí yo estoy simplemente divariando, que Mamoru Hosoda también debe haber amado a Morimoto y su obra en general. Yo creo que, porque quizás no es solamente del 01, pero por ejemplo los Digimon posteriores, como que le pega súper bien esta idea de que como el Digimundo es data, como que funcionan estos planos que se van como moviendo y era como, bueno, es como, oh, esta wea es muy Digimon. Eso. O las propias películas de Sí, Hosoda, po. bueno, Sí, o po. Summer Wars también. Sí. Así que era como, era, fue como lo que me pasó, sí, eso fue como algunas expresiones me pasaron un poco creepy y todo, pero fuera de eso es como un corto muy bonito. Como que habla mucho como de la imaginación, también es sencillo el guión, pero la visualidad lo resuelve así fantásticamente. Sí, es muy Y yo creo que a Alicia. pesar de que, sí, siento que aunque hubiesen visto mucho anime antes, probablemente no han visto algo como eso en otra ocasión. Es más, yo creo que ese comercial que hizo Murakami, que era para Louis Vuitton, probablemente estaba metido alguien de este equipo, en ese, Tipo ahora que lo Toseo. pienso. Sí, posiblemente. Puede ser, puede ser. Yo, bueno, quiero decir que normalmente cuando acá en Otaku Noticias hablamos de películas, cosas así, la Paula las describe con detalles, pero estos son cortos que son tan estéticos, tan visuales, que es súper difícil como describirlo con explicaciones, pero sí quiero decirte que la Paula ha hecho todo ese tema del viaje, que es una niña que se la llevan porque se encuentra con esta figura que la hace flotar, y que de hecho a mí me llamó mucho la atención porque empieza súper piola, igual es cierto que se parece un poco como a estas obras de Hosoda, es verdad eso, como Sí, se parece, ¿no es los cierto? trazos, los personajes, se parecen un poco como a esta onda de las películas de Digimon, y este personaje que la lleva a volar de una manera muy Alicia o de una manera muy Nemo, ahora que la viste. Sí, también es como medio nuevo. Hoy viste que salió una cuestión de Netflix que se llama Slumberland, Sí, sí que sale el Jason lo Momoa. comentamos en el episodio, ¿Verdad? Bueno, se me había ido y fue como, Pau. oh, ya salió esta wea, puta la wea, ya, Sí, perdón. Sí. que nos dio risa, que no fue como Chivo. coincidencia, nosotros no lo planeamos. Así es. Pero la cosa es que es 95, pues entonces empieza 2D y cuando este fantasma, esta criatura entra al cuarto, sale de esta cámara en primera persona, el POD, y se ve que la pieza es 3D, weón, y que la sombra y todo esto es como una fuente de luz CG, weón. Tendré que volver a verlo para fijarme, pero sí el movimiento de cámara era muy fluido y yo creo que era porque estaba bien hecho. Y bueno, la hace flotar en este viaje, el cual incluso tiene escena live action, cuando pasan por el bosque, eso está grabado con una cámara, de verdad. Ah, ¿verdad que parte como con esa, como era como, como para... Es que me gusta cuando usan eso en... Como parece como hemos llegado a otro mundo y es como el mundo real, pero obviamente si fuera una animación 2D diría como, ¿qué wea es esto? Usando ¿Qué es como un esto? efecto medio como de caleidoscopio, así como un viaje así para Sí. adentro, loco. Sí. Sí. Eso es Así bonito, es. pero realmente la locura es cuando ya entra como este uso de lo digital, que se cacha por el uso de las cámaras, pues, y bueno, y también debo decir que también se cacha porque tiene estas típicas cosas de digital de los 90, tiene un poco de bordes de sierra, cuando se acerca a algunas texturas se ven un poco borrosas, que es como muy obvio de la época, Sí, bo. pero está Pero bien. lo aprovecho, tiene sentido porque esta niña va a otro mundo, entonces es como no me pueden decir, ah, que es del CGI, ¿no? Pues si está en otro mundo, amigo. Sí. ¿Qué te pareció todo ese recorrido, Pau? ¿De ese corto en especial? Como corto encontré que era un buen guión para mostrar lo que mostró. Pero en un momento me preocupé, yo creo que soy muy fatalista. ¿Qué pensás que se iba a Fue morir así? como... Es que lo que pasa es que pasa por todo este mundo bonito, va volando, después le dice, acá tienes como que salvar al mundo, y como que la tira y no hay nada. Y la niña al tira empieza como a usar su imaginación y empiezan a aparecer cosas. Pero me pasó que por el diseño de los monitos, como dije, como no, esto se va a decantar, se va a poner más trippy que la chucha, pero fue trippy, pero buen trippy, trippy feliz, Un trío buen viaje. positivo. Sí. Sí, el uso de los colores, súper bacán del corto. No, y es como colores como bien pasteles. Yo siento que toda esa onda como de animación como de colores como medio apagados, con estas historias medias raras, yo creo que es culpa de él. Estoy empezando a creer eso. Puede ser. Como esta serie de lo, como esta serie de los niños que tienen alitas, ese tipo de cuestión, como que me hace pensar en eso. ¿Te acuerdas cómo terminaba el corto? La niña despertaba, encontraba un gato entre Sí. toda esta cuestión, abrazaba al gato y de repente como que volvía a la pieza. Y estaba amaneciendo y alcanza a ver de nuevo como la silueta del monito, que era como una figura que se hacía, era una sombra nomás que se proyectaba. Y al final le dice, si me pudiste encontrar, nos vamos a volver a ver en algún momento. Y eso. A mí al final me parece muy Nemo. Como mirando por la Sí, es un... ventana. Sí. Pero yo encuentro que esto es mejor que Nemo, lo siento. Sí, no, sí. Es que yo, bueno, nosotros hablamos de la película de anime de Nemo, que tuvimos varios pero. Yo le había dicho, de hecho, a la Pau cuando hicimos ese episodio que para mí la película tiene muchos errores, tiene muchos problemas. Sí. Hablamos de la locadísima producción de la película en ese episodio. Sí. Pero lo que sí quería dejar más en claro es que, claro, uno puede tener muchos peros con la película, pero la obra de Nemo, la de Winston McCay, la del caballero que tiene más de 100 años, es maravillosa. Sí, los paneles son hermosos, pero si no le hicieron justicia. Ahora me da miedo ver lo de Netflix, pero ya. Bueno, eso, la cosa es que tiene como ese final muy Nemo. Quería comentarlo, sigo mirando por la ventana, Sí. así como tal vez pueda volver a experimentar esto en el futuro. Ah, es bonito el corto, es súper Sí, bonito. Quiero es comentar, que bonito. no había empezado con esto, pero da lo mismo. Este corto, la única manera de tenerlo legal es porque existe un DVD set que vienen los cortos de Morimoto de esa época. Bueno, me metí a Yahoo Auctions y había un loco que lo estaba vendiendo usado en 100.000 yenes. Bueno, son como $1.000, me estás hueveando. La wea cara. Súper, súper caro. ¿Qué? Son esas cosas que salieron una pura vez de haber salido. Es más, tal vez ni siquiera salieron a la venta per se, tal vez salieron así como de distribución en algún festival de cine, como ese tipo de cosas. Ha sido Entonces, ultra, ultra colección. ultra, super duper colección. Y que bueno, para qué estamos con cosas, igual es un producto súper nicho, pues entonces, complejo. Chipón. A mí me gusta este corto, lo encuentro bacán, man. Es que yo lo encuentro también de los más fáciles de entender. Así que eso lo agradecí también. Sí, bueno, él fue director de animación y escribió la historia, o sea, es su hijo al máximo el corto, hija. Eso. Sí, y que sí, es bonito, a mí me gusta mucho, es bacán. Es bonito. Ajá, ¿vamos al siguiente? Vamos, siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, este es curioso porque yo había comentado que lo de Noiseman yo lo vi para Otaku no Chiyoso. Este corto también lo vi para Otaku no Chiyoso, por cierto, yo no lo había visto nunca. Corte muy bonito, muy bacán, vale la pena. Pero antes de hablar de Noiseman, que es como el plato de fondo porque fue lo que eligió la Pau, sí hubo algo que se había visto antes y que de hecho a mí me dejó una impresión muy positiva cuando lo vi en esa época, que es Eikyuu Kasoku, que es Eternal Family. Ah, sí. Que este corto que también está completamente hecho por Koji Morimoto y salió en 1997 y que dura media hora. Créanlo o no, este corto lo dieron en Ciclos de Anime acá en Chile, en los 90. Ah, sí, no tenía idea. Yo no fui, a mí me contaron muchos años después que lo habían dado. No sé, de hecho, no sé si fue en Ilion, no tengo idea. Yo sé que lo dieron en Ciclos de Anime acá en Chile. Y que nosotros, cuando estuvimos con Pandurri en varios episodios de Estudio Ghibli, una de las cosas que hemos conversado con él, porque él fue a Ilion, yo fui, pero yo he comentado, yo fui a Ilion, pero fui súper poco. En total debo haber ido unas 8 veces, lo cual es poco porque había gente que iba toda la semana. Había un tema que es súper importante como para que la gente reflexione el por qué lo dieron, creo yo. Y es que cuando él fue a ver Estudio Ghibli, cuando fue yo cuando fui al principio, y León y estos ciclos, no, era como esta cosa de ciclo de anime posterior, que eran así como puros cabros chicos, así con las poleas de Gravitation, así, y todo gritando, dejando la cagada en el ciclo, así tirando comida, gritando por cualquier cosa, sino que había como una cierta dignidad cinéfila, media Normandía, para toda esta wea. Por ende, cuando dieron Eternal Family, digamos de que era como en esta época que la dieron cuando todavía León y estos ciclos eran mirados como una cosa más como de adulto. Bueno, ahí tendría, creo que pega perfecto en ese caso. Quería que la gente lo entendiera como en qué contexto lo dieron acá en Chile. ¿Tú cómo lo conociste, Pau? Porque tú me comentaste que también lo viste antes. Cuando te estaba buscando animaciones raras y una amiga me pasó Nekojiru y esa. Ah, verdad. Sí, me había dicho. Sí, lo había mencionado al principio. Ah, Y ahí la vi y fue como, oh, la wea rara. Y como que hubo un periodo en que vi todo lo de 4C, vi Mind Game, vi puras weas raras. También creo que. ¿Qué estaba buscando en esa época? Vi Kemonosume también en oh. esa época, también una bola de pasta. De hecho, como creo que eres como la segunda persona que conozco que conoce Kemonosume. Oh, no, sí, igual vi un montón de weas locas. Era parte de la experiencia, igual, Sí, pues. entonces estuve como un año y medio como en el colegio que vi todas esas weas y después de repente apareció Ouran Host Club y se me pasó, por suerte. Kiss, kiss, vanilla. Sí, como que me sacó de esa caca, así como que estaba viendo cosas demasiado darks. Ah, bueno, tú cachai de que yo no era muy amigo de los edgy, pero a mí este tipo de cosas no me parecen edgy. A mí más bien me parecen como rupturistas a nivel artístico de lo que quieren entregar. Porque yo he comentado, yo creo que espero que quede claro, porque hay gente que tenga esa confusión. No es que yo odie así como las cosas Too Deep for You y todo eso. No, no, no. Lo que pasa es que a mí no me gustan cuando siento que no están justificadas. Que cuando siento que como que quieren ser deep porque quieren ser deep nomás, y es como decir, mira, mira, compadre, esto, chao. Como que no. Esa es la weá que normalmente a mí no me gusta. Pero para mí esto, yo lo vi en una época posterior. Yo lo vi pasado el 2000. Vi Eternal Family. Es más, creo que la vi bajada de internet. Debe haber sido la primera mitad de los 2000. Y era precisamente porque me gustaba buscar este tipo de cosas. Me gustaba ver animación en general. Me gustaba como entender un poco, ojo, el mundillo en que estaba metido en el tema otaku. Y cuando lo vi, para mí, les voy a comentar al tiro, fue una experiencia súper reveladora. Súper Sí. reveladora. Para mí fue muy cuática porque, claro, yo había visto a Morimoto por Robot Cannibal y por Memoria. Y son como ese tipo de cosas que son, ya sí, son vanguardistas y son interesantes en la época. Pero igual era como un tipo de obras que cachá que hacía Otomo, que hacía Kawajiri, como este tipo de gente, ¿cachai? En cambio, cuando yo vi esto, fue esta experiencia de decir, este compadre está como fuera de ese círculo. Esto era algo que me estaba haciendo clic recién en ese momento de decir, oh, hay muchas cosas que están saliendo ahora y que beben completamente de esto, y esto fue 8 años antes, ¿cachai? Por ejemplo, yo me acuerdo que, mira, para que cachéis la comparativa, yo, Eternal Family, la vi muy pegada a Deadlifts de Hiroyuki Ah, chucha, ya la mazo Imaishi. bola, ya. Ajá. Pero También vi cachai. Deadlifts en esa misma época, porque también era como una bola de pasta, así Ah. como que Pero cachai lo que voy, como de descubrir de que había gente en esa parada, pero muchos años antes. Sí. Es verdad. Pues yo me acuerdo que gradualmente me fui alegrando, especialmente cuando salió Ping Pong de Animation. Me sorprendió porque fue como, oh, pero esto es anime, como que esto no es una wea de festival, no es un compilado, no es un OVA, es una wea mainstream. Yo lo encontré así como me alegré demasiado por 4C. Y ahora de hecho no sé qué está haciendo 4C. Creo que solamente parece que hace outsource, No, de hecho, no, probablemente. no, sí, de hecho, de lo que yo cacho hace mucho tiempo es que están trabajando con Morimoto para hacer una película. Ah, Una bacán. película, película, película. Sí, película, película. Sí, más de 1 hora y media, a eso me refiero. Sí, es más de 1 hora y media. Sí, una cosa más o menos larga, pero bueno, la cosa es que a mí me tocó verlo en esa época, entonces comparar, por ejemplo, lo que ha hecho Imaichi, por ejemplo, ya un par de años después haría Gurren Lagann, después haría Panty Stalking y todo ese tipo de cosas, entonces a mí me hacía clic que era este tipo de persona, que por cierto, debe tener por lo menos 10 años de diferencia con Morimoto, de joven. Y que yo siento que son estas influencias gigantes, como ver estas cuestiones y entender Sí. el por qué existe este tipo de personas posteriormente. Pero no es la primera vez que hablamos de este tipo de influencia, en todo No, caso. no, sí pasó mil veces. Y No. yo de hecho debo Sí. decir que yo, ¿sabes por qué vi Deadly Leap? Para que cachen un poco la comparativa con Eternal Family. Yo la vi porque todos éramos mega fan de Furikuri. Me parece. O sea, yo también quedé como. No necesariamente por Furikuri, pero fue como toda esta cuestión como de Trigger. Fue como, oh, cosas de Trigger. Como que partió así. Pero supongo que cachái lo que voy con todas estas menciones. Sí. Para que quedaran claro como Entiendo el completo. impacto que tuvo en mí cuando la vi. Yo la vi como 2004 o 2005 y fue como, wow, man. Que me acuerdo que también, bueno, pasó con Trigger cuando dejó de ser Gainax, que con una amiga hablábamos de cómo se había convertido como en esta cosa de anime que era como, como los viejos tiempos, decíamos. Lo que nos pasa todavía con Trigger. Imagínate, okay, imagínate más loco Sí, po. que dice los viejos tiempos y está hablando así como de Astro Boy, weón. Sí, po. Ah, no, así te cacho. Bueno, ¿qué te parece este corto, Pablo? Que tú lo viste y quiero saber tu impresión de todo esto. Eternal Family, como no lo vi como en el orden cronológico, me quedé pensando, esta es como más fácil de entender lo que está ocurriendo porque además tiene más diálogo, pero es la mansa bola. Y yo al principio, a medida que iba pasando la historia, pensaba que iba a haber algún tipo de fraternidad o amor como tipo de algún tipo entre los personajes, pero al final no, pues termina pésimo, como que vuelven a lo que estaba antes, pero ya como con la idea de que no van a poder escapar de lo que están. Contexto, esto se trata de que te ponen un párrafo al principio del video en que dicen que la gente empieza como a agarrar grupos de personas increíblemente disfuncionales, les lavan el cerebro y los ponen como dentro de casas a que vivan juntos como familias de manera como fraternal, pero para programas de televisión. Quiero que queden Ese es claro, como el. quiero comentar esto, quiero que queden claro que era 97, estaba la cagada con los reality shows en primer mundo, Estados Unidos, estaba todo vuelto loco, salió esto, fue, esta película salió un año antes de Truman Show, de Peter Weir. Ah, ya. Todavía no veo Truman Show. Pero caché un poco de qué va la película, ¿no? Un poquito. Ajá. Sí. Entonces, estaba muy de moda ese contexto del reality show o como de si lo que estáis viviendo es realidad o es ficción. Y esta película tiene mucho de eso. Sí, porque al final la única persona que como que se acordaba realmente era el papá, entre comillas, porque él lo contratan, pero el resto de la gente como que los tiran dentro, y de hecho él es el único que se está preocupando durante la historia de era como, oh, loco, me van a despedir, una cuestión así. El único. Sí. O sea, en resumen, se trata de un reality show donde agarraron a gente que no tenían relación familiar alguna para hacer familia por obligación. Sí. Y en un momento como que se mandan un cagazo con la estructura de la casa donde vivían. Y tienen que, ¿cómo se llama? Se salen, pues se separan. Y empiezan a gastar que están en el mundo y los tienen que atrapar porque al programa le va increíble. Era el programa con mayor rating de la humanidad. Sí, le iba demasiado bien el programa. Así que era como, ok. Sí, pero quiero dejar en claro que esta, bueno, es como en Truman Show, que es como una vida de una persona común y corriente, sino que estos, bueno, están terrible locos. No, loco, había como, por ejemplo, una de las tipas que aparece tenía como una piromanía pa'l hoyo. Uno de los cabros era como delincuente, la que persona que era la mamá está ultra piteada, la señora, la guagua como que sale con. Segundo uno que aparece la guagua está como con tijeras cortándolo todo así. Y para atraparla le consiguen a un perro como en una bolsa de paja para que la niña vaya y fue, voy a cortarlo todo. El Así, puro perro psicópata. guatón ahí. Sí, puro psicópata. Sí, pues, todo locura. Todo siempre está pasando algo en pantalla. Siempre está la cagada en la escena. Y Sí. incluso los propios cambios de escena chistosos. ¿Te acordás cuando cambiaban con esa la taza al water? Digo que se iba todo por el water siempre. Fue como, ok. Ah, entonces Así es. el corto siempre estaba jugando visualmente. No para nunca. La weá es non-stop. Porque de repente te empiezas a dar cuenta que al final lo que tú estás viendo es lo que ve la gente del corto, porque lo que gente que está viendo del, no el corto, sino el programa de la tele. Es como eso lo que uno va viendo, después como que se sale, después tienes que atraparlos a todos y así. Sí. Bueno, el tema es que cuando yo lo vi, Yo lo vi tarde, pues yo lo vi como 2004 o 2005. Es como chistoso porque aquí se cacha como el tema tercermundista. Ustedes saben de que cuando en el primer mundo, particularmente en el primer mundo, cuando hablan de reality shows en Estados Unidos y en Europa, la gente como que menciona más que nada los 90. Así como The Real World y todos estos programas, El Gran Hermano, este tipo de cosas. Pero acá en Chile esa weá llegó tarde, pues entonces cuando yo vi esta weá estaba la cagada con Protagonistas de la Fama. Ah, ya. Ajá, Pero entonces viste la en fama. internet, en mi círculo, igual Dios va a conversar de esto, bo. Los Ajá, protagonistas de la porque fama, no puedo. tú cachái que va más encima y sobre todo pasado como a Truman Show, igual hay un grupo de personas que como que consideran que los reality shows son como lo peor que ha pasado en la historia del medio de la televisión, es como vean Trash TV, pero al máximo sentido de la palabra. Y esto lo llevaba al extremo, porque ya lo llevaba como un tema de animación vuelto loco. Los protagonistas de este corto, insisto, no son de los diseños comunes y corrientes de anime. Siempre está pasando algo medio cartoony, expresiones locas de las caras. Y cuando ya se escapan y cachan de que lo está viendo todo el planeta, weón, y que lo están transmitiendo de esa torre de televisión, empieza a dejar la cagada y empiezan a pelearse y todo. Es súper cuático, pero también es como súper así como. ¿Cómo decirlo? Como nihilista en el contexto de que el esfuerzo de este caballero, que era el único que le importaba, man, al final igual como que no sirvió para mucho. No, pero también como que no le importaba por una cuestión como noble, no era porque quisiera la familia, era como para seguir trabajando, pues en un momento como que lo llevan a un punto absurdo en que el tipo como no está la familia, los pone como muñecos atrás y el tipo baila como stripper, Sí, pues. como Sí. por conseguir el rating. Entonces era como, no sé, whatever, así. Ah. Bueno, yo quiero dejar en claro de que de todos los cortos que he hablado hoy día, este es el mejor de todos. Es que también el que más como que termina de manera más redondita, como que es más comprensible. Ahí voy a comentar un poco lo de Noisman, pero para mí este, bueno, este es el único corto que había visto antes antes del programa, antes de Otaku no Yoso, los otros los vi hoy para ahora. Y me dejó esa impresión súper grande de admiración a Morimoto. Sentía que estaba metiendo como toda esta gente, que era muy bacán. De hecho, por ejemplo, también. Que tiene que ver un poco por la cuestión que comenté con Kawajiri. Yo vi, no me acuerdo si, bueno, debe haber sido muy pegado porque no me acuerdo exactamente en qué año salió, pero vi Redline también, por ejemplo, ¿cachai? Y vi Redline en la raja porque era de Koike, que es el discípulo de Kawajiri, pero tenía como toda esta estética también, como que queda la cagada en pantalla todo el rato. Entonces yo sentía que si bien este compadre de Kawajiri había sido su maestro, bueno, yo sentía que como toda esa locura visual venía mucho de Morimoto. Para mí el viejo era como un ídolo para una generación posterior, bueno, cuando lo vi, bueno, que voy para Que el como que la cagada como visual es más de Morimoto que de Kawajiri ahora que los hoyo. Sí, conozco mejor. definitivamente. Definitivamente. Sí. Sí, Eso. yo lo encontré. Bueno, ¿a ti te gusta este corto? Este yo lo encontraba, no sé, me genera una sensación muy extraña. No sé si me gusta, pero lo encuentro bueno, que son como cosas diferentes. Como que valió la pena verlo, pero por motivos tal vez un poco extraños. Sí, como que no es como que lo haya amado, pero está bien. Eso. Bacán, bacán, bacán. Bueno, este corto es completamente hijo de Koji Morimoto, como estaba comentando. De hecho, lo diseño personaje también esto lo hizo él. También estará Hiroshi Kato, que lo habíamos mencionado. Y la música la hizo Chito Kawachi. No sé si hemos hablado de Chito Kawachi antes. Él hizo la música de Gold Lightan, que esta debe haber sido una lección muy de Morimoto porque él ama a Gold Lightan. Es una de esas series que también lo llevó a ser animador. Así que contrató a este loco Oh, para que creo hice. que necesito como más referencias para saber si lo he escuchado No, es que antes. él ha hecho más soundtracks de películas que de anime. Por eso quería mencionarlo, pero lo de Gold Lightan es más o menos famoso. Que sí, para la gente que cacha por último esta referencia, sí, es el robot gigante dorado ese que sale en Tatsunoko vs. Capcom. Yo digo, ok, porque no sé. Pero bueno, eso, el corto es bacán, es mi favorito de los que voy a mencionar ahora. ¿Vamos por el otro? Ya, vamos al otro. Ajá, y bueno, este es el que nos convocó el día de hoy, pues fue real. Chibol Noiseman Insect. Sound Insect. Cuéntanos, Pau, así, de por qué te llamó tanto la atención hablarlo el día de hoy, así como decir, sí, yes, let's go. O sea, no, ni siquiera fue como hoy, weón, bueno, es algo que no creo que. Yo creo que tú lo habías visto, pero yo nunca lo había visto. ¿O tú lo viste para el No, no, pod? lo había, mira, lo había visto, pero no me acordaba absolutamente nada. La tuve que ver ahora para el podcast, que fue como, ah, verdad, pero no me acordaba de nada, de nada, de nada. Es que yo entiendo que uno no se acuerde de nada, porque es como, termino, y digo, ah, Sí, es verdad. es muy así. Es verdad. A ver, ¿cómo lo cuento? Se trata, parte con una especie de como experimento que extrapola una especie de ser que es un Noiseman, que es como un mono. Y se escapa, creo, del control de la persona. Es que es tal la parafernalia visual de todo este momento que yo no estoy segura de cómo va A mí me contaron, con esto después. leí en una parte, no sé si sea verdad, porque cuando estuve buscando información de esto, igual fue como, oh, la persona que inventa Noiseman, el doctor, supuestamente sería así como una versión alternativa, realidad paralela del mismo científico doctor loco que hizo el de Frankenstein, de Robot Canyon. Tiene todo el sentido, lo pensé un poco también. Fue como, oh, tiene como cierta relación. Ya, digamos que es. Los dos se llaman Franken, ambos. Lo vamos a dejar ahí en la palestra, digo yo. Y bueno, este bicho se escapa. Y a mí lo que me dio a entender el corto es que el mundo en el que viven los cabros está como manipulado por la existencia de este Noiseman. Entonces el protagonista anda con una especie como de torres que flotan. Sí, muy náusica, así. Sí, como que lo va persiguiendo otro grupo y al final como va a escapar encuentra como una especie de esfera que tiene agua y dentro hay como plantas, toda la cuestión y hay como una niña. La cosa es que dentro del agua como que consumen una fruta y como que despiertan, pero no como de dos sueños, sino como que salen del control del Noiseman. Y aparentemente todo el resto de la gente está como controlada por este bicho. Claro. Y se supone que el jugo está hecho de la misma cosas de la trama. Y al salir, como que se encuentran con este Noiseman, quiere agarrar al niño, pero la chica como que quiere salvarlo. No sé bien cómo explicarlo porque no lo entendí bien. Sí, ¿quién sería? Y al final vencen a Noiseman y final feliz. Eso es lo que yo entendí. Sí, mira, mira, yo de lo que cacho, de lo que Sí. entiendo un poco cuando lo vi, porque insisto, yo lo vi, pero de verdad, es que yo lo vi en esa tirada cuando vi un montón de cosas de Morimoto, hace muchos años atrás. Y creo que mi juventud en ese momento no estaba preparada para entender esa wea. De hecho, creo que tampoco lo estaba preparado al 100% ahora, porque es una cuestión súper surrealista, muy loca visualmente, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que, supuestamente, Noisman se trata de que este científico, Franken, inventa a Noisman, que es una criatura, ¿cómo explicarlo? Es un monstruito blanco, medio fantasmal, que Me parece dice. ese Pokémon que es como de sonido que está en las cuevas. Ese es mi. No me acuerdo cómo se llama, pero ese. Ambos de sonido, de hecho. Sí, también es de sonido, Ajá, sí. entonces la gracia es que este monstruo sale fuera de control y dice: ¡Voy a conquistar el mundo! Lo dice literalmente. Y ahí es donde sale esta historia que la Pau describió muy muy bien, que parece como un arco final de un anime que no hay visto. Sí. Ajá, De que qué tenés idea. donde se enfrentan contra este monstruo así en esta ciudad. Bueno, el diseño de la ciudad, que es como media futurista, media cyberpunk, bueno, que es como medio así como una cosa media culona, así como estos edificios de No, mil. es como de estas. No, y aparte son como de este tipo de futuro, donde está todo tan hacinado, que está todo construido sobre una cosa, Claro. como que estuvo como ley del mono, así como Ah, sí, por así. eso mencionaba el ejemplo de Kulon, que es como este, como edificios gigantes de 30 pisos que los construyeron como los mismos güeyes que habitan en ellos, que probablemente no tenían arquitectos precisamente, sino que fueron como construyendo todo encima en el camino, Sí, es exacto. como ese tipo de edificación. Entonces, todo está súper bien hecho, pero particularmente está bien hecho porque los fondos son súper bonitos y además la mezcla del CG es súper buena, güey. Sí, funciona muy bien. Además, como el mundo ya es raro per se, como que siento que uno lo consume bien. Porque Sí. yo particularmente soy súper crítico del CG en esta época de anime, ya después para el 2000, para mí sería un paloyo. De hecho, yo cuando hicimos el episodio de Amigami-sama y hablamos de la película, yo igual fui medio crítico del CG que tiene, por ejemplo. ¿Cachai? Como que Sí. no. Hay ciertas cosas que no me gustan, o de frente no transo con algunas cosas del CG de la primera mitad de los 2000 del anime. La encuentro así fea, borrosa, porque es de mala resolución. No sé, como que hay muchas cosas que me cargan del CG del anime en ese momento. Pero en esta Es que película es la raja. Sigo acá, lo que hemos dicho todo este rato, está bien aprovechado, constantemente funciona bien. Y bueno, la cosa es que lo que yo entiendo es que se enfrentan a este monstruo y lo que hace este monstruo, y por eso se llama Noiseman, es que lo que él captura no es solamente a la gente, sino que lo que él estaba capturando era el sonido. Entonces, cuando él capturaba el sonido, se transformaban en cristales. Así pues se separaban, entonces se convertían en monitos como él Claro, y también. se transformaban en monitos como él y así capturaba como a toda la humanidad. Pero el tema es que, además de que se transformaban en cristales, por ese motivo también se transformaban en fruta. ¿Esas eran las frutas que comían? Esas son las frutas. Entonces, la explicación a hueonada es que a Noisman le gustaban los cristales, pero le cargaban las frutas. Sí, de hecho, como que podían todos salvarse gracias a las frutas. Entonces utilizan las frutas para pa alejarlo y decirle, no, me cargan las frutas. Entonces ahí pelean con él usando estas frutas. Y es una historia muy rara porque no son frutas comunes y corrientes, sino que la olían y sentían como todas estas sensaciones. La cuestión que en realidad eran sonidos. Él estaba robándose el sonido del mundo. Y entonces por eso Sí, bueno. cuando pelean al final, salen todas estas criaturas que había capturado, que son puros seres humanos, que lo habían transformado en estos bichos, se ponen a cantar al final. Sí, pues es la canción del corto, es como, ok. Pero como que para mí fue todo muy abrupto, como que yo de repente, para los últimos 30 segundos, tuve que devolverme varias veces porque pensé que se me había pasado o que no había visto algo y era como, oh, así. Sí, de eso se trata, de eso se trata Noisman. Pero quiero decir lo siguiente: yo considero que cuando uno habla de cortos y duran 15 minutos como este, es realmente cortísimo. A veces uno se cuestiona si realmente lo que pasó fue que no tuvieron tiempo y lo dejaron como incompleto, o simplemente era lo que querían expresar. Yo viendo otras cosas de Morimoto, yo sí creo que es así. Yo lo considero como una mezcla, como que tal vez le pasó esas dos cosas, como que ya está bien, pero tal vez un loco le hubiera gustado haber metido más mano porque ¿sabéis qué? Yo creo que una de las cosas más, bueno, visualmente es la raja, es lo mejor que tiene. Esto es como una comparativa un poco nomás, en cierta perspectiva a lo que nosotros conversamos en el capítulo anterior con Ice City, que son como estas experiencias visuales que la gente lo disfruta netamente con lo visual y no le importa mucho la trama, pero Exacto. a mí lo que me llamó la atención ahora que lo volví a ver, weón, el concepto es rechoro y esto podría haber sido perfectamente una buena serie de televisión, weón. Sí, pero probablemente no le dieron oportunidad para más. Una serie así como, no sé, así como, estoy puro soñando, así puro what if de loco, así como Satoshi Kon termina Paranoia Agent y le dice, hagamos esta weá, serie TV. Hijo, ya buena. Como esa onda, así como que ese tipo de Sí. colaboración hubiera sido bacán, porque de verdad que la Sí. historia así da como para algo choro. Es que por eso decía como que tiene mucha información que ellos ya como que la habían ultra conversado probablemente antes. Y fuimos buenos nomás, como que tal. Pero a mí me gusta esa sensación de no cachar nada también. Sí, está bien. Está bueno. Sí, está buena. Bueno, quiero comentar que esto fue hecho por Kōji Morimoto, pero una de las cosas súper importantes de este corto, que da el tema del legado y por eso conversa toda esta cosa como de lo que vino posterior, es que el director de animación no fue Kōji Morimoto, fue Masaaki Yuasa. Ah, eso explica muchas cosas. ¿Qué quieres que te Era diga? re joven cuando lo hizo. Qué hagan. Lo hizo Yuasa, que para la gente que no lo sabe, Masaaki Yuasa, muy conocido actualmente en el tema del anime post 2000. Mira, yo siempre he considerado que a pesar de que trabajó en Mind Game, hizo todo este tipo de cosas que estaba mencionando que son bien populares, yo siempre consideraba que el momento donde se volvió un nombre en un público joven, joven, entre los 15 a los 25 años, de decir, oh, es la persona de, oh, qué interesante, lo voy a ver, fue cuando salió Devilman Crybaby. Ah, sí, no, es que esa serie le fue demasiado bien. Demasiado, demasiado bien. Bueno. Siempre he considerado que lo dejó como ese nombre, ya de verdad, no solamente la gente que le gustaba los monos chinos así como a uno, sino que ya era como una cosa más casual, decían, ¡ah, ese loco! ¡Bacán! Sí. Es verdad. No, sí. Es que aparte Netflix fue toda la cuestión. Sí, po. Como que fue. No fue por cualquier medio, además. Colaboración ahí con mucha plata de por medio. Sí, pues entonces era como, ahí sí. El compadre es muy famoso, antes había trabajado, por ejemplo, en un montón de cosas. Bueno, en Genius Party, por ejemplo, ahí está la locura. Que yo insisto, cuando salió Devilman Crybaby, metió este ruido mainstream, como de este público muy joven que empezó a conocer nombres por primera vez. Tal como a mí me ocurrió con, por ejemplo, Akira Toriyama, Naoko Takeuchi, este tipo de gente. Hay un público muy joven que tal vez uno de sus primeros nombres de la animación fue Masaki Yuasa. Me pasa mucho cuando lo leo, sobre todo en Twitter. Como esta gente que tiene 21 años en este momento. Y dicen, la primera persona que yo conocí por nombre es Yuasa. Cuático. Porque Devil May Cry Baby fue muy popular y después hizo Yuken, que yo la encuentro en la raja. ¿Yuken? E hizo Yuken. Hoy no la cacho. Ah, Isuken, sí. Hizo, Entendí Yuken. sí, Isuken, también sí. pronuncié mal, malito, sorry. Hizo Yuken la raja, yo la disfruté mucho. Pero debo decir que esto ya es de una época que él no era famoso como el Lomestre, sino que era famoso en el mundo otaku, que es mi trabajo favorito de Yuasa hasta el día de hoy. De hecho, por muy que me gusta Eizo Uken, yo sé que hay mucha gente que le tira flores a Japan Sync también, como este tipo de cosas, pero para mí, mi mono chino favorito, que lo tengo en el alma, porque para mí fue top 3 de los monos chinos que más disfruté de la década pasada, fue Tatami Galaxy, bueno. Oh, es que es tan buena Tatami Galaxy. Ya la encontré maravillosa. Y bueno, y Ping Pong Si no la han Animation también. visto, véanla, pero con tiempo. Así, bien sentados con harto café. Sí, es una serie que de hecho mucha gente la tuvo que dropear, no porque ellos quisieran, sino porque simplemente era demasiada información encima de ellos. Yo tuve que esperar mucho tiempo. De hecho, tuve que verla en una cuarentena por viaje y ahí recién la pude ver. Ah, que okay, pa más encima, el primer episodio es bien particular, pues entonces como que hay mucha gente que lo vio y fue como, ok, y no la siguió viendo, y la gente que se atrevió a seguir viéndola fue como, oh my god, ¿qué es esto? No, y aparte hablan extremadamente rápido en ese primer Sí, capítulo. Yo sí. tenía que pararlo y después me di cuenta que no valía la pena tratar de entender el diálogo de esa parte. Sí, y bueno, y Aunque, también. ese dios que aparece vale la pena para ver esa película de Girl Walk Midnight, porque esa serie de la niña que toma mucho. Sí, bueno, las dos O sea, maravillosas. no, perdón, no sería una película, película. Es buena esa Ah, película. y bueno, como estaba comentando también, la Pau hizo Ping Pong Animation, que es una experiencia, pero dentro del anime muy particular y es muy la raja. Muy, muy la raja. Yo amo demasiado, o sea, esa serie tiene unas cosas súper como. Yo creo que ahora si la viera de nuevo probablemente lloraría. Yo creo que esa Sí, es onda. buenísima Ping Pong Animation. Bueno, eso, que Sí. para que queden claros, como cuando me refiero a lo al legado de este tipo de cosas, bueno, yo lo encuentro adelantadísimo a su época. Sí. Es que era muy buena. Es todo lo que se ve, yo creo que va a ser ni siquiera adelantadísimo, como dicen esa palabra, timeless. ¿Sí? Como que siempre va a estar como fuera de tiempo, como que nunca va a envejecer tampoco. Yo en general, la gente que la ve sin ningún contexto, piensa que es del 2005, 2006, no piensa que es del 97. Sí, pues sí, es que además lo bueno creo que gana que sean cortos porque así podían ponerle como todo a solamente ese pequeño lapso y que durara en el tiempo, nomás. Claro, como que dicen 97, puta, no sé, vos estabas viendo, bueno, la gente que estaba metida en el mundo otaku estaba viendo, no sé, Evangelion, por ejemplo. Y que si bien Evangelion Sí. es muy cuática, igual tiene ciertas temáticas visuales y artísticas que son muy noventeras, weón. Muy noventeras, yo Sí, considero no, que. ese, no, además el formato, sí, ya es como. No es wide, además. Ah, bueno, sí, por supuesto que ahí lo delata, pero me refiero a que temáticamente, visualmente, todo es demasiado, demasiado dos milero para mí. Lo encuentro, pero a positivo, ¿no? Estos casos de esa gente que es como, no, los monos chinos cagaron en el 2000. No, no, no. Para mí es la raja, lo encuentro así muy, muy bacán. Y lo que tengo que decir, que esto tuvo mi conexión cuando la vi en su época también, es que la música está hecha por la tía Yoko Kanno. Ah, sí, se me había ido a mencionar eso. ¿Qué es música bien inusual para ser la tía Yoko Kanno? A pesar de que la tía Yoko Kanno es conocida por sus riesgos también. O sea, es la maestra de todos los estilos, pero cuando lo vean es como para que piensen, es como, oh, Ah. es otra tía Yoko ¿Es Kanno, la tía del una de meme esas. de qué música quiere componer? Sí. Sí, exacto. Exacto. Esa, bueno, que decir ya de Yoko Kanno a esta altura no tan gracioso ya como. Ya no es necesario mencionar más. Sí, Y si bueno. no la han hecho, van a tener que ver todos los otros capítulos del pod para poder Sí. entenderlo o googlearla. Es ídola maestra seca, una de las mejores compositoras de anime de todos los putos tiempos. Está así de simple. Así es. Que acá, como estaba diciendo la Pau, un soundtrack bien único, bien particular. Yo igual la reconocí un poco con el tema del final, de los créditos. Ahí dije, ah, es Yoko La canción es muy Yoko Kanno, es verdad. Kanno. Y es súper buena, weón. Yo quería comentar que de hecho, que es una experiencia muy del anime de la época. Antes de ver el corto, antes de ver este corto de Noiseman, conocía la canción porque se traficaba en MP3 de la época. Ah, ¿sí? Sí. Ah, ya. Era una canción así muy bien conocida. Es que lo que pasa es que Yoko Kanno era tan popular y tan querida que la gente escuchaba su soundtrack igual aunque no hubieran visto la serie, weón. O sea, lo entiendo también. Yo conozco gente que weón, raya la papa al máximo con el soundtrack de Please Save My Heart y nunca han visto la weá. Jamás, jamás la han visto, weón. Es como, Ya. o en videojuegos que ella hizo la música del Napple Tale de Dreamcast, que es un soundtrack pero espectacular, weón. Espectacular. Y como el juego estuvo en japonés full por años, hasta que salió la fan traducción hace un par de años nomás, weón, sin exagerar, gente que le tiraba flores al soundtrack 20 años sin haber jugado nunca el juego. Pasa, a mí no me ha pasado mucho que me encuentre con soundtrack sin conocer la película, pero yo encuentro que debe pasar. Si es con alguien suficientemente curioso, yo no le veo ni un atado, Sí, sino perfecto, nosotros hicimos el maravilloso. episodio de G-Music, del Anisong, era muy común de que haya gente que escuchaba opening de anime sin haber visto la serie. Sí, muy, muy común. Perfecto. No. Así que sí. Ajá, y quiero cerrar con el último corto del día de hoy, que este de Tokitama-kun, que es un corto súper corto, dura creo que 4 minutos, a todo reventar, y que es un corto extremadamente experimental, y que yo lo quise poner en la lista porque es full CG. Y yo sabía que el riesgo de verlo iba a ser un poco complicado para vos, porque no sé si habrá sido para ti, porque yo, bueno, por lo menos a mí este corto siempre ha sido desde esa perspectiva, y por eso también como que me había un poco limitado a conversarlo, pero este corto hasta el día de hoy no tiene subtítulos. Creo que vi algo sin subtítulos, pero como que me dio un poco lo mismo. ¿Cómo era Tokitama? Sí. Tokitama-kun, como bolita. No, ya está. Tokitama con este de los papás, ¿no es Sí. cierto? Está acá con subtítulo en español. Yo lo vi con subtítulo Ah, en bacán, español. bacán. Yo lo vi en japo, pero bacán, bacán, bacán. El que vi sin subtítulos fue Eternal Family, pero fue porque Filo ya lo conozco. Ah, no, yo se lo vi. Es que ese todo hasta en español acá en los 90, así que imagínate. Bueno, yo sé que este es como un poco difícil de digerir para algunas personas porque es full CG, pero quería destacarlo porque este full CG era una época completamente Yo lo única en Japón, encontré pues. demasiado bueno, como que el CG le da una cuestión bizarra extra, como que solo le aporta que sea CG, según yo. ¿Qué te pareció, Pau? Yo lo encontré demasiado bueno, muy piteado, pero muy bueno. ¿Cómo lo cuento de qué se trata? Sí, claro. Se trata de que hay un niño en una habitación y te ponen en contexto muy rápido de que vive con su padre y madre, pero es una máquina simbiótica entre padre y madre, comparten el mismo cuerpo. Y como que se nota al tiro como el tema como de la histeria materna, como que la que es la cabeza de la mamá como que canta óperas. Sí. Y el niño se empieza a quejar y empieza a decir, se supone que estos padre y madre dura solamente 10 años y 3 meses. Entonces el niño decide salir de la casa y se va y dice, nos vemos en 300 300 años, años, dice. sí. Al Y pico. cierra la puerta. Entonces este robot padre-madre empieza a entrar en una histeria brígida porque los van a dejar tirados por 300 años y uno se pasa el rollo loco, son máquinas, son 300 años que en realidad sí van a poder estar. Y como que nunca uno se cuestiona de que nos vaya a ocurrir eso. Y ahí empieza el CGI a como que se pone ultra trippy, como que las caras de los monos se van a la chucha. Y al final la máquina se destruye, queda pa'l hoyo, y de repente el niño vuelve y dice, ¿pero qué pasó? Si pasó solo, eran solo 30 minutos. Y ahí después te das cuenta que 300 años y 30 minutos suena muy parecido en Japón. Sí, Nenfun. Y el niño había ido a buscar una pieza para arreglar a la máquina para que funcionara mejor. Y termina en eso, que están pa'l hoyo. Y como que se había autodestruido bajo esa ansiedad de que iba a tener que esperar 300 años. Eso. Sí, mira, yo quiero comentar que en este compilado que le estaba comentando, que vale 100.000 yenes, jajaja, sale una descripción que la voy a leer. Sale en japonés, la traducí al español para pa comentárselo porque me pareció interesante. Korimoto comentó lo siguiente de este corto de Tokitama-kun. Él dice, espero que disculpe si la traducción es media rara, pero va así. Dice, yo les quiero mostrar a ustedes el mundo que nunca habían visto. Esto es algo de que todos los computadores que hacen CG están produciendo en este momento. ¿Para qué crearlo? ¿Para qué crearlo con computadores? Las herramientas para dibujar no han cambiado realmente mucho desde que yo trabajaba en lápiz. Este trabajo es una mezcla de cel shading tradicional con cosas de animación 3D y 2D. Y cada obra en cada estilo, que esto es lo que me llamó mucha atención, cuenta su propia historia. O sea, lo que él está diciendo es que el 2D y el 3D están contando cosas diferentes. Yo estoy completamente de acuerdo también. Me pareció llamativo esa frase, como que dije, oh. Bueno, eso es completamente algo que diría alguien de artes visuales, así que 3.000 puntos. Yo, de hecho, la versión de Tokitama-kun que vi tiene una entrevista al final, Oh, no, que yo él no la vi. había ido a un festival como de animación. Y él contaba como esto. Entonces ahí, esta es la que yo te decía que él se presenta como soy un director de animación japonés. Y acá explica una cuestión que tiene que ver con el ruido. Entonces yo dije, oh, ahí quizás tiene que ver con lo de Noise Man. Y en ese festival iban a proyectar Memories también. Y la rosa magnética. Entonces dice, necesito tener una corriente musical dentro. Y dice, por ejemplo, el rock incluye la canción. Entonces, ahí me dio curiosidad porque, por ejemplo, nosotros acá a veces le decimos canción al tema completo, pero él quita la voz del instrumental. Entonces dice, si cantas, si quitas la canción, queda el techno, dice. Y si quitas la melodía, queda el noise, dice. Sí, que debido como a la locura visual que tiene, de repente lo sonoro también se vuelve muy cuático en algún momento. Pero creo que todos los cortos que vimos tienen entrelazado un sonido como una dirección de sonido similar. Entonces aquí dice, aquí, así que existe un género musical llamado noise. Sí, claro. Sí. Y dice, ¿por qué no puede haber una película así? Y ahí parte Noise Man Sound Insect. Mira, qué cuático. O sea, mira, yo, en realidad tiene mucho sentido. Yo no lo había pensado. Y ahora que lo está leyendo la pauta de esta entrevista, me hace claro, como todo el clic. Existe el género del noise, de la música, que es un género que yo sé que es como. No es para todo el mundo, por decirlo menos. Es que es muy Pero. meta. Es que es la utilización del ruido, en todo sentido de la palabra, como música. Entonces. Hay muchas cosas que son muy monótonas, muy repetitivas, muy fuertes, de hecho que hacen cagar los oídos. Yo lo digo porque escuchaba varias cosas noise en mi vida, pero obviamente ese corto no tiene como cosas noise per se, pero sí tiene que ver con la captura del audio, como este monstruo que lo utilizaba. Entonces sí, me hace mucho sentido que pueda ser por la inspiración del género musical en Morimoto. Sí. No, así que a mí me fue bacán. De hecho, el corto que te mandé de Tokitama en español tiene esa entrevista al final. Bacán, lo voy a poner en el blog, de hecho. Sí, para que lo vean. Es súper cortito. Como que el corto con la entrevista dura 7 minutos. Bacán. Bueno, yo lo quise poner en la lista y para terminar el día de hoy, por lo cronológico, porque eso sería todo lo de los 90 de Morimoto, exceptuando las películas que nos faltan de él, porque es CG, vos, Pau, es full CG, entonces, como Chivo. artista quería que lo vieras. Sí, no lo conocía. Es bueno, es muy corto y es muy bueno. Como que encuentro que el guión es demasiado como práctico. No, es bacán, lo aprecio. Como que encontró. Porque siempre creo que en los cortos lo más difícil es abordar lo que uno quiere contar en esa cantidad de tiempo y que sea como ni más ni menos. Y en este creo que funciona como perfecto. Sí, es bacán el corto. Bueno, ahí, como le estaba comentando, la gente que trabajó en él es gente que no estaba involucrada en el tema de la animación japonesa, sino que era gente que estaba estudiando el tema del CG y que ahora actualmente todos trabajan en Pixar. ¡Yay! Yay, una cosa piola. Tuvieron que irse de Japón nomás para conseguir pega. Ah, que o era, Pero ese está era, súper bueno. era eso o trabajar en los videojuegos, pues entonces no sé. Es que igual lo encuentro bueno, En la medida de que, si tú lo comparas con otras cosas, por ejemplo, me acuerdo de Sidonia Knights, que era un anime que extrañamente fue súper popular, como Night, Night of para un grupo en Sidonia. particular, se notaba que era como súper tosco y todo. Igual eso le sumaba a la trama, creo yo, pero como que sigue siendo mejor este que ese encuentro, siendo que tiene como 15 años de diferencia. Sí, creo que lo más interesante de toda la conversación el día de hoy y de este episodio dedicado a Kōji Morimoto es el legado. Sí. Ah, el Porque caballero Morimoto. yo creo que vamos a seguir viendo conexiones a medida que sigamos el pot incluso. Sí, de hecho, bueno, nos queda todavía en memoria, así que Sí. ahí todavía nos queda mucho por conversar por Morimoto. Fue bacán porque la Pau había elegido lo de Noiseman, pero decidimos darle esta vuelta al autor en sí, que es un caballero totalmente activo, terrible seco. Yo creo que todavía le quedan muchos años de trabajo para estar ahí. Yo sé que suena un poco horrible porque en un mundo perfecto a los 60 debería estar jubilado y feliz, pero ustedes cachan cómo es este planeta de mierda, así que es muy probable que el caballero se muera en la mesa. Así Sí. que todavía nos queda, yo creo, harto de Morimoto para ver a futuro. Y que el tema del legado es bien entretenido. Yo sabía que iba a salir el día de hoy, que le iba a conversar harto. De hecho, este tiene que ser probablemente uno de los episodios de Otaku Luchoso que más hemos hablado de anime post-2000. Sí, inevitablemente, pero era para que por las conexiones que tiene. Sí, es bien interesante. El caballero es seco y requiere ahí todo su tiempo, porque de verdad yo creo que lo va a disfrutar todo lo que ha hecho. Y bueno, y si usted no sabía, se acaba de enterar de que trabajó en Akira, todas esas cosas. Entonces, como, wow, man. Hey, man. ¿Quieres comentar algo más, Pavo, o cerramos? Creo que con eso estoy también. Ya, pues. Creo que hablé más cosas de las que pensé que iba a hablar Sí, incluso. eso siempre nos ocurre, Pavo. Vamos. Sí, siempre. Yay. Vamos a saludos. Vamos a los saludos. Vamos a los saludos. Primero tengo el saludo de Niudo, que me acuerdo que nos había una vez saludado acá, que dice: en su momento y lugar, el valor estratégico y la escasez de contenido de este director lo hacía muy apreciado. Es verdad, era un poco complicado preguntar por. Tienes cosas de Morimoto, por lo que acabo de comentar en este episodio. Sí, ¿qué es eso? Aunque fuera en formato Real Player, con sonido de calidad ínfima, horrible, su versatilidad para contar algo de manera única lograba hacerte olvidar el formato. Definitivamente un anime de autor. Sí, estoy súper de acuerdo con eso. Bueno, te agradecemos yo y la Pau el saludo. Muchas gracias, Nido. Sí, gracias. También tengo el saludo de Sechain, espero lo he dicho bien, que dice: yo no hice mal, la vi en un ciclo de anime. Para que vean. Oh, bueno. La vi en uno que era sobre cortos experimentales. Unos años después me puse a buscar por mi cuenta y encontré Eternal Family, de ahí para arriba. Sí. Eso. Eso dice. Eso. Saludos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y tenemos el clásico y maravilloso saludo de Seikao, que dice: no pude ver mucho, pero vi algunos clips de Koji Morimoto y es increíble que ya hubieran trabajos en 3D también logrados en su época. El videoclip extra de Genichi me hizo reconocer su estilo en Animatrix y la rosa magnética de memorias, qué decir. Un besito a los dos, TKM. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Seikao, por apoyar el programa. Yo y la Pau, muy agradecidos, forever and ever. Sí, ¿Usted muchas tiene gracias. saluditos en Instagram o en tu Twitter, Pau? Tengo uno que es de Kote Kaiser que dice: saludos. Hacían falta que hablaran de corto, sobre todo en stop motion. No sé si hemos hablado de stop motion. Una vez mencioné uno, pero no hemos hablado de esto mucho. Pero sabes que yo creo que va a llegar un día en que va a pasar. Sí, yo también creo eso. Cuando hablamos como de estas cosas mega oscuras, yo una vez comenté que vi uno de un corto japonés de marioneta. Ah, sí. Algún día hablaremos de eso, yo creo. Sí. Y dice: este es un artista que ha sido de una gran influencia para mi estilo. Hojeé su libro de arte. Noiseman se parece, junto al que tiene de Animatrix, una preciosidad. Me parece eso. Muchas gracias, Cote, por el saludo. Y claro, Sí. lo comparto. Bueno, igual también quedó en claro con los saluditos que nos llegaron la importancia de mucha gente que tuvo Animatrix. Sí, es que hoy me dieron ganas de ver Animatrix de La nuevo, de lleva, hecho. aguante. Sí. Sí, Es me dieron mejor que muchas todo lo que ganas. salió después de Animatrix, perdón, de Matrix. Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, ¿Para qué sí. te digo que no? Sí. Así es. Eso. ¿Tuvo bueno el episodio? Me Lo borraré gustó. más tarde. Sí. Así es. ¿Tuvo bueno el episodio? Sí, hablamos de hartas cosas dispersas que tienen relación, pero que no sabía que tenían relación. Como ha quedado claro. Yo y la Pau aprendemos mucho haciendo Otaku no Chiozo Sí. y obviamente le da vuelta a muchos temas, cosas que tal vez ni siquiera nos esperábamos. Por ejemplo, dimos la vuelta artística con el tema de Murakami, por ejemplo, con Morimoto. Sí. Así que siempre es muy interesante conocer la obra de esta gente que nos ha entretenido tantos años. Sí, así es. Y cada día estamos más otaku, más enfermos. Sí, más Gracias a enfermito. Tal esto. vez no sea. Sí. Esto fue una excepción porque no habíamos hablado nunca de cosas tan cortas, pero tal vez a futuro le hacemos otro episodio muy similar a otro artista. Sí, probablemente. Así que eso. Bacán. ¡Uy! Es que igual, sí, ah, no, No, iba a dale, decir dale. simplemente que tenemos algunos capítulos sobre cortos pensados, pero creo que esto es un buen formato para, por ejemplo, que habíamos hablado de Chei Hanasuka, no sé cómo se pronuncia. Sí, Cheyenne Aska, sí. Por ejemplo, sí, Chei Hanasuka. Así que bueno, ahí veremos. Eso. Bacán, sí. Uy, el próximo episodio se viene buenísimo, se viene buenísimo, mierda. Nos toca el temático que no, yo y la Pau elegimos. Y vamos a. Este es el capítulo de la Pau, el que se viene. Y va a ser excelente, loco, porque es un tema que me apasiona mucho. Es un tema que me encanta. Y es un tema que obviamente acá, pre-2000, era sufrimiento máximo, porque no había plata. Y aún así, debido a mi amor a los monos chinos, lo logré. Tal vez lo logré con piratería de por medio, también, por decirlo menos, pero lo logré. Señoras y señores, el próximo episodio de Otaku no Chiozo se trata sobre el coleccionismo de soundtracks de anime. Así es. Yes, ustedes, si nos ha seguido desde el principio, se acordará que tuvimos un episodio sobre Anisong, que estuvimos con Lapillo, saludo a Lapillo, que fue muy entretenido, pero hablamos más que nada como de canciones sueltas, pues como este tipo de cosas de lo que bajáis en MP3, de los cassettes, de las cosas que veía en la tele, bacán. No, el próximo episodio vamos a hablar de soundtrack, de disco, de álbumes. Vamos a vacilarlo al máximo. Vamos a recordar nuestras penurias. Sí, el tema de llorar porque comprarse un disco Victor original japonés en el 1997 en Japan Animation podía llegar a costar hasta 70 mil pesos de la época. Estás hueveando que se, tanto salía. Yo me cagaba porque salía como 15 lucas así. Para que veas. Al En otro bello episodio, no era conocioso. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye. Chau.